Sin Careta. Sin Careta, con la conducción de Vanina. Música, comentarios, información. Sin Careta, por FM La Mosca, 93.5. Para comunicarte con Sin Careta, llama y salí al aire al 5433-3607. Sin Careta, lo mejor, Sin Careta. Comentarios, opiniones, insultos, halagos, todo a nuestra fanpage Sin Careta. Mensajes y notas de voz al WhatsApp 15 5646 8955. Estamos haciendo radio 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. En campaña te prometía cuidar tu empleo y tu salario. Muchos lobitos, mucha alegría. Hoy era la revolución del amor. A los dos días, juez por decreto, a la minera fue la retención. Para los pobres un tarifazo. Y sin laburo te quedaste vos. Sin para careta. Los buitres nos endeudamos. Devaluó el peso y subió la inflación. Con tu sueldito ya no haces nada. No. Ya llegó el cambio, vino el gorilón. Gorilón, Mauricio Gorilón. Gorilón, Mauricio Gorilón. Gorilón, Mauricio Gorilón. Solo 90 de terror. Tienes tu cerco, ya no hay ley de medios. No hay presupuesto para educación. A la cultura la clausura creó. Para la huelga la represión. La basurita en la baba. Offshore. A la Malvina las abandonó. Offshore. Se despegó de la patria grande. Sí. Y al negro va más se la mano. Gorilón, Mauricio Gorilón. Gorilón, Gorilón, Mauricio Gorilón. Gorilón, Mauricio Gorilón. Gorilón. Son la de ¿En serio se la mamó? Te lo debo porque no. Sin Careta. Nada que me quede por decirte nada. Nada que me quiera hacer ceder nada. Basta de mentiras sin razón. Fuera de este mundo de televisor. Sin Careta. Lo mejor, sin careta, o sin show, sin careta. Hola, hola, hola, buenas tardes Avellaneda, Gerli, Sarandí, El Pueblito, Villa Domínico, Villa Castellino, Villa Pobladora. Buenas tardes a todos y a todos y a todas. Esto es Sin Careta, no sé si me están escuchando bien porque me estoy operando sola y puede llegar a ser un desastre esto. Yo no veo que se esté grabando bien. Pero bueno, acá estamos. La gente que me está escuchando a través de FM 93.5 Radio La Mosca y a través de www.fmradiolamosca.com.ar, si es tan amable, si alguien nos está escuchando, me dice si salgo bien, si me escuchan lindo y todo eso, porque, no sé, acá yo me escucho de una manera, pero veo el sonido. Que se está grabando de otra. Entonces me da como mucho miedo estar creída que estoy saliendo al aire y no estar saliendo al aire. Cosas que pueden pasar cuando una conduce, opera. Y cuánto hacía que no me operaba solita, amigo. Bueno, vamos a confiar en que estamos saliendo bien, que es lo mejor. En la vida siempre hay que confiar. Ayer tuvimos Dos años de la farolita de la gente, estuvimos de festejos ahí con la gente de la Chupandinga, el gallito de la gente, Leandro La Pulga Pérez y Jonathan Robles. Hoy no hay nadie acá en la radio, sola. Está saliendo re joya, compa, me dice el Mono Vázquez. Gracias, Mono, muchas gracias por estar ahí escuchando. Saludos y buen programa a toda la gente linda de Sin Careta. Sola estoy, che, sola como loca mala. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Son cosas que pasan. Me dijo Lía que está viniendo para acá, Ahora cuando venga Lea te voy a contar todo lo que pasó ayer. Bueno, todo no, te voy a contar lo que se puede contar. Los que nos animamos a asumir de lo que pasó ayer en la farolita de la gente. Rock and roll, esas cosas. Cumbia rumbera, cumbia combativa. La rollinga no estaba, estaba la chupandinga. Y yo estoy así, che, escucha, vamos a frenar un poco todo esto. Buenas tardes, Gerli Piñeiro, Doc Sur, La Saladita, Villa Tranquila, El Oeste, Liniers, que ayer anduvimos por ahí en el festejo de los dos años de La Farolita. Buenas tardes a todas las vecinas y a todos los vecinos. Domingo Fresco en Piñeiro, Domingo Fresco seguramente en tu barrio también, no sé de dónde nos están escuchando. Hoy es el día para que todos opinen y digan cosas, porque estoy sola, gente, acá con mate y libritos, unos libritos que compro en una panadería re ricos, y yo venía re contenta diciendo ahora me voy a comprar libritos, y cuando abrí la puerta de mi casa, en la calle, en el barrio, había un olor asado, pero insoportable, así que me hizo bajar 20 cambios de mis libritos y decir, uy, esta cagada voy a comprar, pero bueno. Yo creo, y la otra vez creo que lo publicaba también, que tendría que haber una ley que cuando a uno le llega el olor asado del vecino, el vecino está obligado a invitarte. Pues si yo me tengo que fumar tu barandita asado, un chori me tenés que tirar por el balcón mínimo. No, tendría que ser así como un decreto, estos que está sacando tanto la gente del PRO. Bueno, saquemos uno que si te llega el olorcito asado de tu casa, te tienen que invitar. Gracias a Brian de La Chimo, que anda compartiendo. Y vamos a escuchar La Chimo hoy. Háganme acordar, gente, acá por Facebook, háblenme, háganme acordar lo que tengo que hacer, porque la verdad que hoy estoy, no sé cómo decirte. Pero bueno, estoy. Peor otros que ni siquiera están. Yo estoy resacosa como siempre, pero acá estamos, viste, poniéndole el pecho a las balas. Estás al aire, 10 puntos y acaramelada como anoche, dice el gallito de la gente. Chicos, por favor. Yo no llevé cámara ayer a la fiesta de la farolita, porque dije, no voy a llevar la cámara, no voy a laburar, me voy a divertir y no quiero registro. No quiero registro de lo que ahí suceda. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Veía flashes de teléfonos celulares, la gente me sacaba fotos en momentos donde no me tenían que sacar fotos. Por Dios, no publiquen esa foto. Hoy me desperté pensando en el flash del celular de Mariela, que cada vez que hacía algo que no sé, flash, me sentí una estrella de cine en un momento. ¿Qué le pasa a la gente? Estas tecnologías nos están matando. Me dice Leandro, te llevo los anteojos también. Le dije, bueno, ¿no me traes la dignidad? Que por ahí me la dejé por ahí en alguna mesa. Hubo stand-up también en la farolita. Después le vamos a contar. Cuando llegue Leandro nos vamos a meter bien en todo lo que fue. Vamos a hablar de lo que podemos hablar y de lo que no podemos hablar. No sé, por ahí esta vez te la debo porque estoy involucrada. Bueno, che, el número de teléfono de la radio 5433-3607. Llamás y salís al aire. 5433-3607. Y te sacamos al aire y hablamos un rato. Me dijo Emilio Tuller que también se iba a pasar un vecino a dar una vuelta cuando escuchó que estaba sola. Así que acá te espero. Toda la gente que esté cerca de Piñeiro. Estamos en Avenida Hipólito Yrigoyen 1625 de Avellaneda. Se pueden acercar con algún refresco, ¿no? Y hacerme compañía, hacer un poco de radio, esas cosas que no todos los días te proponen, ¿no? ¿Quién te propone? Che, venite a la radio. Poca gente buena como yo. Bueno, escucha, vamos a arrancar el programa, porque la verdad que ya estoy 10 minutos de tiempo. Y a mí si me dejaste hablo media hora sin decirte nada. Pero la verdad que la idea de este programa es que tengamos un poco de contenido, ¿no? Entre otras cosas. Quiero arrancar el programa saludando a todos los colegas, las colegas periodistas. Fue el día del periodismo o del o la periodista. Se conmemoró el 7 de junio en un clima de despidos, cierre de medios y empobrecimiento salarial, por lo que los trabajadores de prensa llamaron a protestar masivamente en el Ministerio de Trabajo. El 7 de junio se recuerda la fundación de La Gaceta por Mariano Moreno en 1810, primer publicación de etapa independentista. Moreno sería asesinado meses después y su cuerpo arrojado al mar. Este año la celebración está marcada por el despido de más de 2.000 periodistas que perdieron sus empleos como resultado de las políticas aplicadas por Mauricio Macri. Los trabajadores de prensa desaparecidos y en la actualidad de Rodolfo Wolf, además la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires firmó la peor paritaria del país, es decir, la negociación de incrementos salariales que anualmente acuerdan los gremios con las patronales. La UTBA aceptó, sin el consenso de sus agremiados, aumentos de entre 15 y 27% a pagar en tres cuotas que se terminarán de cubrir en el 2017. Escuchaste bien, 2017. En un momento en que la inflación supera el 40%. Como medida de protesta, los diarios Página 12 y Clarín aparecieron sin firmas durante varios días y el rechazo ha sido generalizado en otras redacciones como La Nación, Infobae, El Cronista y la revista 23. En el grupo Perfil, que cuenta con un periódico que se edita los fines de semana y múltiples revistas, el dueño les avisó que no les va a poder pagar ni siquiera el irrisorio aumento que estaba previsto para el 2016. Trabajadores de Radio América y Radio Madres siguen emitiendo programación pese a que llevan meses sin cobrar, en tanto que el diario Buenos Aires Herald, o algo así, está envuelto en rumores de un próximo cierre. Los periodistas de Tiempo Argentino, que fueron estafados por los empresarios y dejaron de cobrar desde el año pasado, crearon una cooperativa y están centrados en la titánica tarea de sostener el diario. Ante este panorama, los periodistas convocaron a realizar una marcha en el obelisco y en al Ministerio de Trabajo en rechazo a la negociación firmada por la UTBA y en reclamo de garantías laborales. Compañeros desaparecidos y compañeras desaparecidas, como se sabe, alrededor de 150 periodistas fueron desaparecidos o asesinados por la dictadura cívico-militar y durante el gobierno de Isabel Perón y López Rega, que la antecedió. El caso más emblemático fue el de Rodolfo Wolf, desaparecido el 25 de marzo de 1977, un día después de redactar su carta abierta de un escritor a la Junta Militar. En el punto 1 del texto, Wolf afirmó: la censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento a mi casa en Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina, porque de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. Y luego le advirtió a la Junta Militar: aún si mataran al último guerrillero, no habría más que empezar bajo nuevas formas, porque las causas que hace más de 20 años mueven la resistencia del pueblo argentino no estarán desaparecidas sino agravadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las atrocidades cometidas. Esto es un texto de Agencia para la Libertad, Periodismo en Intervención Social, así que le agradecemos mucho a los compañeros por sintetizar tan claramente lo que fue este día del periodista. que dejó ese gusto a poco, ¿no? A guerra. Como siempre digo yo, el periodismo le dice no a la violencia de género y nos cuesta mucho que algunos compañeros lo entiendan y nos involucren hasta en los festejos de este día. Muy pocos fotos de Facebook, todas esas cosas que sube la gente y todas decían feliz día del periodista en masculino y las periodistas ¿dónde estamos? Y bueno, acá estamos, en la lucha, al aire de FM La Mosca 93.5 y también en el Día del Periodista, el PRO nos hizo un regalito a todos los compañeros y compañeras de prensa, un decreto de María Eugenia Vidal que sanciona con prisión a quienes revelen datos del patrimonio de sus funcionarios. La medida alcanza a periodistas o terceros que den a conocer las declaraciones juradas de bienes integrales de ministros, directores, policías y agentes del servicio penitenciario. ¿Qué me decís? Marcha atrás. El gobierno de María Eugenia Vidal decidió que se aplique una sanción de hasta 2 años de prisión a quienes bien den a conocer el contenido de las declaraciones juradas en su forma integral que presenten los funcionarios provinciales, policiales y agentes del servicio penitenciario. Entre los alcanzados por la sanción se ubica a terceros, en otras palabras, a los periodistas y medios de comunicación. La medida que se dio a conocer en el Boletín Oficial de la provincia va a contramano del anuncio realizado ayer por el presidente Mauricio Macri, que prometió revisar el artículo 85 del proyecto de ley para el blanqueo de capitales, que establecía penas de prisión y multas a quienes revelaran datos de esas operaciones, incluyendo a la prensa. A través del decreto 647 publicado, Vidal modificó el decreto 116 con el que había obligado a sus funcionarios y a sí misma, además de los agentes penitenciarios y policiales con el grado de subcomisario en adelante, a publicar sus declaraciones juradas de bienes, una medida largamente esperada ante la falta de transparencia que impera en los actos del Estado provincial. Este decreto 116 establecía que los funcionarios públicos debían presentar las declaraciones juradas en 2 formatos, una versión sistemática y otra integral. La primera, de libre acceso para periodistas y ciudadanos, consigna la evaluación de los bienes que integran el patrimonio, pero sin dar precisiones de, por ejemplo, la locación de estos activos. La segunda, integral, incluye esas precisiones, pero queda a resguardo de la Escribanía General de Gobierno, ente que desde hace años rechaza todos los pedidos de acceso a la información realizada por la prensa. Bueno, la declaración jurada patrimonial integral mencionada en el artículo precedente, incluido el anexo, tendría carácter reservado. Los funcionarios, empleados y terceros que de algún modo vulneren el carácter y o el contenido de estas declaraciones serán pasibles de las penas previstas por los artículos 157 y 157 bis del Código Penal según corresponda, siendo de aplicación toda otra sanción establecida en la normativa vigente. Dice el texto agregado hoy por el decreto 647 al régimen de declaración jurada patrimonial de la provincia. En los fundamentos se aclara que la Escribanía General de Gobierno solicitó hacer la corrección. Consultados por La Nación, desde la gobernación bonaerense, prometieron dar una explicación a la medida. Bueno, si esto no es una dictadura, ¿qué es? Diría yo. No me queda mucho más para agregar. Prisión para los periodistas que den a conocer datos de las declaraciones juradas de los funcionarios, políticos, policías, etcétera, etcétera, etcétera. Todo para que vos no te enteres. Bueno, amigos, vamos a arrancar con el primer tema que tiene que ver un poco con lo que estamos leyendo, porque yo leí eso y dije, uy, ¿qué tema puedo poner? ¿Qué tema puedo poner? Vamos a arrancar con un Callejeros. El nudo de Callejeros. Y le abro la puerta a alguien que me está tocando el timbre. Terminarán. Sonreír. dijiste nada. Nada que me quiera hacer ceder, nada. Basta de mentira, sin razón, fuera de este mundo de televisor. Sin careta, lo mejor, sin careta, o sin yo, sin careta. No se puede creer lo que me está llegando. Bueno, cambiamos de lugar. Llegó Leandro, llegó el operador. Ahí ahora va a salir todo más lindo. Me estaba operando yo, todo un quilombo. No, no, yo no te puedo creer la foto que estoy viendo. ¿Por qué esto de...? Hay que sacarle los celulares a la gente antes de entrar a la próxima fiesta de la farolita. Que nadie saque fotos, nada, nada, nada. ¡No! Una peor que otra, por favor. ¡No! Por favor, se los pido. Hay una foto. Uy, mira, justo. ¿Sabes lo que soñé hoy? ¿Te acuerdas que la otra vez hablábamos de los sueños extraños? Que a uno, que yo vengo soñando en cuotas. O sea, vengo recurriendo, teniendo un sueño que después tengo otro sueño que enlaza con el que ya tuve. Una cosa de locos. Hay una foto acá que parezco. Mira, a ver, ¿vos la ves desde ahí? Parezco la Cenicienta, ¿no? Una cosa así. La que se duerme y la va a rescatar el príncipe. Escucha, ¿qué es esa foto? ¿Cómo puede ser esa foto? Es una cosa de locos. Soñé, la otra vez soñé que alguien me decía, pues esto sabés por qué. ¿Viste la canción de la Chupandinga, la versión que hace de No creo en el amor? ¿Por qué voy a creer yo en el amor? Ese tema se ve que me queda y después como que sueño que me quieren convencer que el amor existe, ¿viste? Y la otra vez soñé que venía alguien, no voy a decir quién, porque no voy a decir quién estaba en mi sueño. Venía alguien y me decía, che, así que vos no crees en el amor, yo te voy a traer una piba que se casó con un príncipe para que vos vuelvas a creer en el amor. Mirá qué pelotudez, con un príncipe aparte, yo que odio a las princesas y todo eso, ¿viste? No tenía nada que ver con nada. Y se iba. Y yo quedaba en el sueño pensando, ¿pero qué tiene que ver una mina que se casó con un príncipe con que yo crea en el amor? Hoy soñé que la misma persona venía con un... Venía y me llamaba. Yo estaba hablando con gente y me separaba de toda esa gente. Estábamos como en una plaza, algo así. Me separaba, me decía, vení, vení, Vanina. Me llevaba para un costado. Y cuando llegaba al costado, alguien le pasaba un ramo de flores. Y no de las que se fuman. Terrible, sueño de Susanita mal. Escuchá, y el chabón me daba el ramo de flores y me decía, te dije que te iba a presentar a alguien que te iba a hacer volver a creer en el amor. Acá está, no sé, ponele, Susanita, que se casó con un príncipe. Y yo la abrazaba a Susanita como que fuera la revelación de la vida, ¿viste? Como que ahí sí creía en el amor, con el un ramo de flores hermoso. Blancas eran las flores, no sé qué flores eran, pero eran blancas. Y yo cuando la abrazaba a Susanita, viste, con tanto énfasis, qué sé yo, que cuando la terminaba de abrazar, miraba el ramo de flores y estaba todas rotas, no quedaba ni una flor en el ramo. Y ahí me desperté, buscando las flores que se me habían caído del ramo tan bonito que me habían regalado y que no me duró ni dos minutos. Bueno, eso es estar muy loca, gente. El amor y las flores van de la mano, entonces. No, yo digo, si me vas a regalar flores, que se puedan fumar. Solo de esas. Después, si me traes un ramo de flores, medio que por ahí te pongo cara de qué lindas, pero no es algo que me... que diga, ay, no sé, puede ser, no sé. La foto que me están mandando el gallito de la gente, yo quiero decir una cosa, prendanla fuego. O sea, que nadie publique esas fotos, porque de verdad es como que pierdo toda mi... Es muy gracioso. Hay fotos que no se van a publicar nunca, pero te las comparto, me dice el gallito. La pasamos joya, aunque fue un bardo como siempre. Te mando estas tres fotitos para el recuerdo. En la tercera, no voy a decir quién, te está ofreciendo matrimonio, dice. Sos una grosa. No, boludo, déjate de joder. La tercera es mundial, esa foto es... Menos mal que no se van a publicar nunca, porque aparte yo re chancha tirada ahí, en ese sillón. Bueno. Bueno, gente, estamos hablando de cosas que ustedes, espero, quiero, deseo, nunca van a saber de qué estamos hablando, ni nunca van a mirar esa foto. Yo a la que le tengo mucho miedo es a Mariela. Porque yo estaba ahí y veía que cada tanto veía el flash del teléfono de Mariela. A mí, en un momento me sentía importante, ¿viste? Como no sé, una actriz que la agarran infraganti. Bueno, alguna vez tenía que pasar, chicos. ¿Qué va a ser? Escucha. Bueno, estaba esperándote a vos para hablar un poco de la fiesta de la farolita. Porque ahí el gallito dijo, Vanina les va a contar todo lo de la farolita en Sin Careta. Que todo no lo vamos a contar. Hay que ir a la farolita, hay que ir si vos querés saber qué pasa ahí adentro. Y la próxima vez ponemos una canastita antes de entrar y que la gente vaya dejando los celulares en la canastita. Para que no haya fotos de la sí, tora. Por favor. Se los pido por todos. Hasta los dueños de la casa también. Dejan en la... Es muy buena en las fotos. Bueno, ¿qué va a hacer? Che, muy bien. Ay, no me sale. Mara, impresionante la voz de Mara, cómo toca la viola, todo. Me encantó Mara. No me gusta mucho a mí Spinetta y todas esas cosas. O sea, no te voy a mentir, pero no me gusta ese estilo. Pero una voz impresionante, ¿no? Una interpretación también muy buena. Me encantó Mara. Sí, puesto que la verdad que cantó muy bien. Cantó muy bien. Y ojo con Flavia, ¿eh? Ojo con Flavia, que agarró el micrófono, no lo largaba más, aparte, ¿eh? Una cosa de locos. No, muy bueno. Mara, muy bueno. Flavia, muy bueno la compa que hizo stand-up. ¿Cómo es? ¿Solsillonca? ¿Solsillonca? Que nos imitó a todos. ¿Cómo puede ser eso? Que te imitó a todos los que estábamos en la farolita. Nos estuvo... Para mí hubo trabajo de inteligencia. Hubo trabajo de inteligencia ahí, porque no puede ser. No, la verdad, buenísimo. Muchas gracias a todos y a todas los que estuvieron en la farolita. Que yo tengo mucho miedo de las fotos, chicos. Donde veo una foto de la Colo, de qué sé yo, acá hay fotos, mirá. No, y hay videos. Y hay videos. ¿Hay videos también? Sí, yo acabo de llegar de... De allá. Sí, no. Johnny y Flavia no llegaron directamente. No llegaron, ¿eh? Están ahí como... Marita es hermosa, Mara, ¿eh? Yo, la verdad que cantó re lindo. Tuvimos stand-up. Mira acá, este... Tatú. Esto es de locos, chicos. Por favor. Es una gran familia la Chupandinga. Es una gran familia. Bueno, la verdad que muchas gracias a Pamela... Y al gallito de la gente por recibirnos en su casa, por ser tan amables, hacernos las empanadas que estaban buenísimas. Buenísimas las empanadas, buenísima la pizza. Yo estoy descontrolada en todas las fotos, me estoy viendo. Bueno, y después la Chupandinga la rompió. No sé cuánto tocaron. Tocaron, ahí sí nos sacamos las ganas de tocar todos los temas, ¿no? Impresionante. La verdad que la pasamos muy bien. Muy bien, Solsillonca, yo la felicito porque aparte es muy difícil hacer stand-up, ¿eh? Y hay que animarse a pararse ahí con adelante de todos los borrachos, eso, que ya a esa hora estábamos todos que no entendíamos a quién imita, decíamos, ¿no? Ya no entendíamos nada. Pero bueno, gracias a todos y a todas por abrirnos la puerta de la casa, por sobre todo el gallito y Pamela, que tiene un aguante terrible. Yo en un toque me iba a ir a tirar y en un sillón y estabas vos, Leandro, tirado ya en el sillón. Así que no tuve que salir para otro lado. Yo me apropio de los sillones a determinada hora, lo lamento, Dani. Sí. Estábamos todos y llegó un momento que no éramos yo y Pamela nada más, la rubia. Sí, y ahora cómo nos vamos de acá, ¿no? Nos dejaron solas las compañeras, quiero que lo sepan, ¿eh? Mal ahí, muy mal ahí. El mono nos acompañó. Hasta tomar el bondi. No, pero aparte, ¿sabés qué hicimos re rápido? Porque nos tomamos un bondi en Rivadavia y después donde subía por Rivadavia o bajó, no sé, creo que va bajando. Y cuando yo vi así, digo, che, por acá pasa el 85, bajemos, ¿no? Y nos bajamos de un bondi y vino el 85. Ah, sí, estaba mojadito. Porque anda mal el termo. Ah. Así que nos bajamos de un bondi, nos subimos al otro y nos bajamos. Bien, va, yo caminé 5 o 6 cuadras. Y Pamela siguió. Pamela quería que la llevemos, la acompañemos a Tamitri y la Flor y después volvamos. Estás loco. Dejalo al pibe que se baje acá, yo me bajo. Oli. Claro, no, Pamela, estás loca. Bueno, che, hoy tenemos acústico, M32 vienen los chicos en vivo. Así que llegó Leandro. Ah, y yo, ¿sabés qué? Tengo que preparar de nuevo todo lo que tenía para contarte acá, porque lo tenía en la otra máquina y ahora me lo tengo que traer para esta. Así que mientras tanto vamos a escuchar el final, es donde partí de la renga, no sé por qué me dieron ganas de escuchar ese tema. Lo tenés ahí en la... ya lo había dejado yo preparado para escuchar. Así que vamos con la renga. Este fin de semana en la fondita se pone, ¿eh? Ahora cuando volvemos te cuento quiénes van a estar, pero el 18 Mamabirra tenés que estar o estar. Ahora hasta las 21:30 horas tenemos entradas acá en la radio, así que si querés adquirir tu entrada para ir a ver a Mamabirra el 18 en la fondita de Avellaneda, tocas timbre, traes los 50 pesitos, menos que una cerveza, y te llevas la entrada. Que además es sticker, la podés pegar en donde quieras después, ¿eh? Una muy buena entrada. Bueno, vamos con la renga, un poquito de rock and roll para poner un poco de calorcito este domingo, para preparar un poco lo que te voy a contar. Y seguimos con más Sin Carita por FM La Mosca 93.5. Con que se cura. Bueno, acá estamos, che, seguimos en FM La Mosca 93.5 543-33607, el número de teléfono, si querés comunicarte con la radio, te repito, lo anotás y nos llamás 543-33607. ¿Anotaste o no anotaste? ¿Fuiste a buscar a la lapicera, algo? La gente de Nefrona Rock nos dejó algo para escuchar y hoy vamos a estar escuchando algo de los chicos. Te repito el número de teléfono, anda a anotar 5433-3607. Ay, me salió como 5433-3607. Ahí está. Bueno, nada, acá hablábamos con Leandro que hay que ser muy malo para sacar ciertas fotos. Aparte, fotos que nunca vas a poder publicar. O sea, ¿para qué las sacas? ¿Para mortalizar? No, ¿cómo se dice? ¿Mortificar? Mortalizar no. Mortificar a la otra persona, Dios mío. Bueno, igual gracias, porque son fotos aparte que vienen como en en secuencias, ¿viste? Entonces vas viendo toda la secuencia. Bueno, yo sé que me van a llegar más de estas fotos, porque la gente estaba como loca sacando fotos a ese momento. No sé por qué, no entiendo por qué. Pero bueno, sucedió eso, qué sé yo, la gente está muy loca, che. Che, en La Fondita se viene un fin de semana de locos, así te lo digo, de locos. Este fin de semana, el viernes, yo me llevo el colchón inflable, este fin de semana me quedo ahí, en La Fondita. El viernes, Trismegistos. El sábado va a estar la exposición de Eduardo Leyes, antes de Mamabirra. Esperá, yo te voy a decir todo re bien. Porque a las 20 horas va a haber una exposición de Eduardo Leyes, que es un muralista de Avellaneda que está todo el tiempo embelleciendo la ciudad. Media muestra retrospectiva, patada de chancho, se llama la muestra. Eduardo Leyes, el sábado 18 del 6, 20 horas en La Fondita, Colón y Beruti. Si no saben dónde tomarse unos tragos de sábado, si no saben para dónde enfilar para tomar un poco de otro aire, o simplemente están aburridos, vénganse, nada puede salir mal, quedan avisados, che, dice Eduardo Leyes Pinturas. Te vamos a compartir ahora la fotito de Eduardo para que te sumes a la movida. Entonces este sábado 18 en La Fondita a las 20 horas, y después toca Mamabirra el 18 en La Fondita, así que te puedes ir a ver la muestra y después te quedás en el show de Mamabirra. 18 de junio, 23 horas, Colón 949, esquina Beruti, Avellaneda. Un show especial, no te lo podés perder. Entrada $50 por inbox. Podés venir acá a la radio a comprarlas mientras dure Sin Careta. Y el domingo, porque parece que el lunes al final es feriado, así que el domingo va a estar tocando la Coverdale en La Fondita. Y como acaba de venir el domingo que viene la Chupandinga a hacer un acústico, de acá nos vamos toda a La Fondita y por ahí tocamos La Fondita también, Yo ahí le dije, hacemos la previa de la Coverdale. Bueno, muy buena banda la Coverdale, todo cover de rock nacional. Canta el hippie de Mamabirra, así que pobre hippie, lo van a tener como loco el fin de semana. Sábado Mamabirra, domingo la cover Dale, el viernes Trimejistos, un fin de semana a puro rock and roll en la fondita de Avellaneda, Colón 494, esquina Beruti. Mejistos había estado por acá, ¿no? Mejistos. No, no sé, es que no vino, ¿sabés dónde tocó? En el Roma. Ah, puede ser, pero me sonaba la banda. Tocó en el Roma, Trismegistos. Trismegistros. No, Trismegistos. Es medio difícil el nombre. Bueno, ahí está, la gente de Trismegistos va a estar el viernes en la fondita, el sábado la expo de Eduardo Leyes y Mama Birra, y el domingo la cover Dale. Un fin de semana a puro rock and roll. Acá me manda gente al WhatsApp. Hola, gente, ¿cómo andan? Aguante los presos, loco. Sigan así, Presos de Estilo, es una banda. A ver cuándo vuelvan al escenario. Un abrazo, Ariel de Boedo. La gente quiere ver a Presos de Estilo Rock. Así que bueno, bien ahí. La gente acá, hay un grupo de WhatsApp de La Fondita que no sabe lo que es. Están todo el tiempo hablando, está gente que vive al pedo. La gente de la familia Capanguera que se fue a ver a Capanga, a Bahía y a Mar del Plata, está de viaje, está volviendo, así que esperamos que estén todos bien. Bueno, che, la gente no me opina mucho por acá, ¿eh? Así que yo quiero opiniones de Facebook, quiero que la gente me hable, me diga cosas, me insulte, ¿por qué no? Abstenerse de seguir mandando ese tipo de fotos, lo único que les pido. Bueno, y acá estamos, che. Seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca y vamos a meternos un poco en más noticias. Hubo un hecho, otro hecho lamentable. En Lanús, un femicidio más, un femicidio feroz, aparte, desgollaron a una mujer con su bebé en brazos, por este hecho detuvieron a su novio. La víctima de 41 años discutía con un hombre en una plaza del lugar cuando un fuerte apagón eléctrico afectó la zona. Al volver la luz la encontraron muerta junto a su hijo de un año, que resultó ileso. Una mujer de 41 años fue desgollada con su bebé de un año en brazos, y se investiga si un hombre con el que mantenía una relación sentimental la mató durante una discusión en una plaza de Villa Diamante, partido de Lanús. Por el caso fue detenido su novio. El hecho ocurrió alrededor de las 19:15 en la calle San Vladimiro, entre Coronel Murguiundo y Coronel Molinedo, en la localidad de Villa Diamante, zona sur de Gran Buenos Aires. Fuentes policiales informaron a Telam que la víctima, identificada como Adela Maciel, tenía 8 hijos y vivía en Villa Caraza, a unas 12 cuadras de la plaza donde la hallaron muerta. Allí se habría encontrado con su pareja, un hombre de 41 años, con el que mantenían una relación desde hacía un año. Voceros de la investigación identificaron que la mujer mantuvo una discusión con el sospechoso. En un momento hubo un corte de energía en la zona, según las fuentes. Luego de que volviera la luz, los vecinos encontraron a Maciel desgollada y con su bebé en brazos. El chico tuvo que ser trasladado al hospital de la zona. Según trascendió, resultó ileso. Según los peritos forenses, se trabajó en el lugar. La mujer presentaba cortes en distintas partes del cuerpo, especialmente en el cuello, y golpes en la cabeza, a punto tal que tenía aplastamiento de cráneo. Horas después del crimen, el acusado fue detenido en Villa Caraza, en una casa en la que convivía con la víctima. Bueno, sí, detuvieron al acusado. Un hombre fue detenido, acusado de haber asesinado a su novia, a quien golpeó y atacó con un cuchillo hasta desgollarla, a pesar de que tenía a su bebé de un año en brazos en la plaza de Villa Diamante, en Lanús. Fuentes policiales identificaron al detenido como José Ariel Aranda, de 41 años, quien quedó acusado por el homicidio de Adela Maciel, de 41, cuyo cadáver fue hallado ayer en una plaza de la zona de Lanús Oeste. Según los investigadores, el hombre detenido era su ex marido de una... Era el ex marido de una prima de la mujer asesinada y actualmente mantenía una relación sentimental con Maciel desde hacía poco más de un año. No sabemos cuál fue el motivo puntual, como si importara, ¿no? Pero es un problema de pareja, dice el diario. Manifestó este martes a la prensa el superintendente, perdón, no lo dice el diario, lo dice el superintendente zonal sur de la policía bonaerense. Ah, tranqui entonces. Claro, peor era. El comisario general Alejandro Moreno y agregó que las autoridades intentan certificar si tenía denuncias por violencia de género. El hecho ocurrió alrededor de las 19:15 el martes en la plaza ubicada entre las calles San Vladimiro, entre Coronel Murguiundo y Coronel Molinedo, en Villa Diamante. Fuentes policiales informaron que la víctima vivía en Villa Caraza, a unas 12 cuadras de la plaza, donde fue asesinada a golpes y cuchillazos. Según lograron determinar las pesquisas, la mujer, quien tenía a su hijo de un año en brazos, mantuvo una discusión con esta persona que la atacó a golpes y luego con un cuchillo, tras lo cual huyó del lugar. Maciel fue encontrada minutos más tarde por vecinos que ya no lograron reanimarla. En tanto, el bebé de la mujer, uno de sus 8 hijos, fue trasladado de inmediato al Hospital Evita de Lanús para ser atendido. Afortunadamente se certificó que el bebé está bien, dijo el superintendente Moreno, y añadió que las pesquisas creían que el propio Aranda es el papá del bebé. Según los peritos forenses que trabajaban en el lugar, la mujer presentaba cortes en distintos... Bueno, esto ya lo dijimos y me parece que no da a volver a repetirlo. Horas más tarde, personal de la comisaría Quinta de Lanús logró la detención de Aranda tras un allanamiento a su vivienda en las calles Aristóbulo del Valle al 400, también en Villa Caraza, donde también vivía la víctima. Moreno afirmó que en el momento de su detención el imputado estaba vestido con otra ropa. Si bien el hecho comenzó a ser investigado por el fiscal César Lucero a cargo de la Unidad Funcional de Instrucciones UFI 13 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, luego pasó en manos de la Fiscalía 2, especializada en violencia de género, a cargo de las fiscales Verónica Pérez y Fabiola Juanategui. Así que bueno, esperemos que la justicia se mueva como se tenga que mover. No sé si hay justicia para estos casos, la verdad, porque... qué sé yo. La verdad que no sé si hay justicia para estos casos. Ya lo dudo. Pero bueno. Escucha, vamos a escuchar algo de música, porque la verdad que esto requiere frenar un poco y escuchar un buen rock and roll y luchar. Hay que salir a la calle, mujeres. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la violencia de género y en realidad de 6 frases erróneas sobre la violencia de género que tenemos que dejar de repetir. ¿Sí? Vamos a desmistificar algunas cosas de las que se habla acerca de la violencia de género. La semana pasada alguien me decía algo así como que el límite era el golpe. El límite, le había dicho a su pareja, ¿no? Que el límite era lo físico, que cuando se llegaba al golpe ese era el límite para ella. Y yo me quedé pensando, ¿no? Si realmente ese tiene que ser el límite, si tenemos que llegar a que nos pongan una mano encima para entender que esa otra persona está ejerciendo violencia. Porque a veces, viste que cuesta identificar la violencia, y dice, bueno, yo mi límite es que me levante la mano. Y todas repetimos eso muchas veces. He escuchado a miles de mujeres diciéndome eso. No, pero no me pega. Digo, estaría por ahí bueno reflexionar acerca de ese límite, ¿no? Si realmente ese es el límite, si necesitamos llegar al golpe para darnos cuenta que esa persona es violenta con nosotras. Porque me parece que hay cosas antes del golpe que también son violencias y que no deberíamos tener un límite tan extremo. Porque a veces un solo golpe es mortal. Entonces me parece que tendríamos que tener un límite más cercano, ¿viste? No sé. Que no sea el golpe, no esperemos al golpe, detectemos la violencia antes. Vamos a hablar de 6 frases erróneas sobre la violencia de género que tenemos que dejar de repetir y también un poco al hablarlas y al reflexionarlas, por ahí nos damos cuenta que estamos siendo muy benevolentes con algunos hombres. Vamos, un tema, ¿tenés algo por ahí, Lea? ¿Querés que vaya con algo de Nefrona? Dale. ¿Qué nos pasó? Dale. Escuchamos una nueva banda entonces que nos pasó sus temas para que las escuchemos y los conozcamos. Errores me trajeron un Bueno, ahí estaba, che, le agradecemos mucho. ¿Por qué tengo esto? Pará. Yo te voy a decir en un segundo a quién le quiero agradecer, porque estoy media vio, todavía me quedan los tengo patitos medio no en fila, desorientados. Tengo los ay, Dios. Los patitos desorientados. Gracias a la gente de Nefrona Rock, que era lo que estabas escuchando, que en la semana nos mandó un par de temas para que los escuchemos, así que bueno, ahí está Nefrona Rock sonando en Sin Careta. Muchas gracias por la buena onda. Acordate que este fin de semana a donde tenés que ir es a la, lo hacía la farolita, a la fondita, la fondita este fin de semana estalla. El viernes ya va a haber rock en vivo ahí con gente amiga, el Pato va a estar tocando con su banda y vamos a estar ahí haciéndole el aguante a la gente de Trimejistos. El viernes en La Fondita, sábado Expo de Eduardo Leyes a las 20 horas y a las 23 toca Mamá Birra. Y el domingo, que el lunes es feriado, va a estar la gente de La Cover Dale, que hacía mucho que no la veíamos y la verdad que se pone La Fondita cuando toca La Cover Dale. Así que bueno, muchas gracias también a la gente de La Fondita por bancarnos todos los fines de semana, que le morfamos todo, le tomamos toda la birra. Cada una que nos echan todos los fines de semana y nosotros seguimos yendo, ¿viste? Seguimos yendo. ¿Qué va a hacer? Bueno, ahí gracias a la gente que también va a todos los shows de Mamá Birra, que ya se está armando una gran familia que me ha aceptado. Así que le doy las gracias a toda la gente de Mamá Birra. Y acordate que el 18 de junio va a estar en La Fondita. Y la Chupandinga va a estar el domingo que viene haciendo un acústico acá en Sin Careta. Y de ahí nos vamos a La Fondita. Y por ahí se toca unos temas también el domingo antes de la Cover Dale. Total, ya tenemos los instrumentos acá, ¿o no? Podemos hacer eso. Y el lunes feriado. Hay que convencerlo al gallito. Si nos dejan. Claro, nos tienen que dejar. Sí, nos van a dejar. ¿Cómo no nos van? Gente amiga. Ya un par de temas ahí para ponerle onda a la noche. Che, muchas gracias también a la Colo que nos recibió ayer en su casa antes de ir a la farolita, para la previa. A Pamela, a Susana, a Mariela, a toda la gente que nos dejó tiradas en Linier también. Les mandamos un beso grande. Bueno, ¿qué va a ser? Son cosas que pasan. Y gracias al Mono Vázquez que nos acompañó hasta tomar los dos bondis que teníamos que tomar. Y se bajó como un caballero en la puerta de su casa. Bueno. Escúchame, vamos una tanda y seguimos con más Sin Careta, ¿les parece bien? Tanda y volvemos, 5433-3607, el número de teléfono para comunicarte con nosotros. Presta atención a la tanda y a toda la gente amiga que colabora con este proyecto independiente que se llama Sin Careta. Y presta atención para hacer así como una red de ayuda, ¿no? Andá y comprale, andá a La Fondita, tocá con tu banda, andá a arreglarte el pelo ahí con la gente que publicita, hacé tu gráfica con Brión Gráficas e Imagen y esas cosas. Che, dale, que si no nos ayudamos entre nosotros, ¿quién nos va a ayudar? Vamos a la tanda y seguimos con más Sin Careta. Estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. Vuelve Sin Careta, séptima temporada. Todos los domingos a partir del domingo 20 de marzo, 18 horas por FM en La Mosca, 93.5. No escuches radio, hace radio. www.fmradiolamosca.com.ar, domingos, 18 horas, Sin Careta. Actualidad, feminismo y rock and roll. Sin Careta, vos y yo. ¿Tenés un desastre en el pelo? ¿Querés verte diferente? ¿El mejor lugar para mimarte? Peluquería Alcina Design, unisex, Alcina 579 Avellaneda. Corte más lavado, 100 pesos. Corte más color, desde 300 pesos. Alisados todos los largos, 400 pesos. Super promo, si venís con un acompañante, los dos abonan un 30% de descuento. No te lo podés perder. Te esperamos en Alcina 579 Avellaneda.

Sin Careta por FM La Mosca 93.5. Para comunicarte con Sin Careta, llama y salí al aire al 5433-3607. Sin Careta, lo mejor. Sin Careta. Comentarios, opiniones, insultos, halagos, todo a nuestra fanpage Sin Careta. Mensajes y notas de voz al WhatsApp 15 5646 8955. Estamos haciendo radio 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. Nada, nada que me quiera hacer ceder, nada. Basta de mentiras sin razón, fuera de este mundo de televisor. Sin careta, lo mejor, sin careta. Bueno, che, ¿cómo están tocando los chicos, eh? Están tocando por todos lados las bandas, no sé qué pasa. Ahí así en Avellaneda está mucha banda, mucho lugar para tocar. Buena forma de contrarrestar el frío. Y el frío y lo que pasa Capital también, ¿no? Que están cerrando todos los boliches, no puede tocar nada. Bueno, acá tocan todas las bandas, toda gente, ¿eh? Ya te dijimos lo que va a pasar en la fondita viernes, sábado y domingo, que se repone, ¿eh? O sea, hay que ir a la fondita. Si sos de Avellaneda y no conocés la fondita de Avellaneda, algo mal estás haciendo, porque hay que conocer la fondita. Si te gusta el rock y no conocés la fondita, no te gusta tanto el rock. Dale. Viernes, Trimegistro, sábado, expo de Eduardo Leyes y Mamá Birra, y el domingo la Coverdal en la fondita, Colón y Beruti, Avellaneda. Pero además, los chicos de Revolver, rock duro, ¿eh? Ahí vienen los pancitos. Van a estar tocando en Progreso Rock el 18 también de junio. No tendría que decir esta fecha, porque la verdad que queremos que vayan a ver a Mamá Birra. Pero bueno, como lo queremos al Colo, vamos a decir que va a estar tocando también el 18 de junio, tocados por la noche, Revolver y La Plaga a las 22 horas en Beguiristán 546, esquina Plaza Jaramillo, en Avellaneda, ¿eh? Le damos la buena noticia que el día sábado 18 de junio volvemos a tocar en nuestro querido barrio y en el club El Progreso, ayudando a los chicos de la nueva Comisión del Progreso, que están haciendo una excelente gestión, incluyendo al barrio, chicos y familiares. Así que, bueno, los que quieran ir a las 22 horas, Beguinstein 547, esquina Plaza Jaramillo, Avellaneda, ahí dejamos la foto en el Facebook y vamos a escuchar a la gente de Revolver. Vamos a escuchar algo de los chicos. Creo que tenemos un audio de Revolver en el Roma. Después, hay que esperar que baje, está bajando. Bueno, ahora después te voy a hacer escuchar un poco de Revolver. Y después de ver a Revolver, si te vas el 18 ahí a la Plaza Jaramillo, al Progreso, al Club Progreso, después se vienen todos juntos para la fondita, porque me parece que Revolver el 18 de junio va a tocar con Mamá Birra después, en la fondita. Así que los esperamos a todos. A las 20 horas va a estar la exposición de Eduardo Leyes, un muralista de Avellaneda que pinta y dibuja muy bien, así que se los recomiendo. Vamos a estar de temprano comiendo algo ahí en la fondita con Eduardo y mirando sus obras, se pueden comprar también. Y a las 23 horas toca Mamá Birra en la fondita de Avellaneda y después toca Revolver también junto a Mamá Birra. Parece que los chicos del Progreso se vienen para la fondita. Bueno, vos me avisás cuando podemos pasar algo de Revolver. Y vamos a escuchar también algo de Mamá Birra. Mamá Birra creo que hay abajo, ahí se puede escuchar. Tengo ganas, hoy es un domingo, ponele, para escuchar Sarandí de Mamá Birra. Sarandí o Comodín. Conchuda todavía no está grabado, que es uno de los temas que a mí más me gusta. Pero bueno, y ya sabés que si querés, están las anticipadas para la fecha de Mamá Birra, las podés pasar a buscar acá, Avenida Hipólito Yrigoyen 1625, Avellaneda, o podés pasar por la fondita y ya te llevas la entrada, Colón 494. Vamos con Mamá Birra, entonces, Sarandí, qué lindo tema. Escuchá la letra de Sarandí, ¿eh? Es un himno al barrio y un himno al amor y un himno a la lealtad. La lealtad peronista, no tenía nada que ver. Escuchá Sarandí y después me contás. A ver si no te dan ganas de ir el 18 a la fondita. Thank you. Bueno, ahí estamos en Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, tu radio. Estamos acá con Leandro, cagándonos de frío, comiendo libritos y tomando unos matecitos calentitos, pero igual hace mucho frío en la radio, ¿eh? Ahora esperamos que la gente que viene a hacer el acústico acá le ponga un poco de calor a la noche. M32 en vivo, en acústico, los estamos esperando a los chicos, ya tendrían que estar llegando. Domingo que viene la chupandinga, ¿eh? ¿Cómo vamos a hacer? Porque ahora ya mis dos operadores tocan en la chupandinga. ¿Sí? Voy a tener que operarlo yo. Y me parece que sí, ¿no? Sí. O si no, turnarnos y salir corriendo a, de un a lado para el otro. Claro. Bueno. Así que el domingo que viene estalla acá Sin Careta en acústico, previo al feriado, chupandingueamos todos, invitamos a la gente, ¿no?, que quiera venir al piso, a las compañeras chupandingueras, ahí a Pamela, a Solange, a todos los que se quieran acercar, a Susana, a la Colo, a Mariela, a todos, a las dos Solange, a todas las Pamela, a todas las Maritas, a todas las compañeras que quieran venir a ver en vivo el acústico de la chupandinga el domingo que viene. Acá en Sin Careta, la chupandinga en acústico, y vamos a tirar la radio por la ventana, ¿eh? Ahí yo puse un video que hay de la fiesta de ayer. No lo pude escuchar, no sé si lo podremos escuchar por ahí en vivo, porque creo que cantan las chicas, no sé si da. Pero bueno, para la gente que es amiga lo va a poder ver, porque no, creo que no está para todos y todas. Creo que está así como para privados. Pero bueno, está ahí en el muro. Y tenés las fechas también en el muro de Sin Careta. Bueno, vamos a meternos un poco en este tema que adelantamos antes. 6 frases erróneas sobre la violencia de género. ¿Qué tenemos que dejar de repetir? Así que vamos a ver. La primera es esta frasecita que se escucha mucho, que es: la violencia es violencia, no importa el género. Violencia es violencia, no importa el género. Esta es una afirmación simplista. Que no tiene en cuenta que, de hecho, si hay distintos tipos de agresiones con distintas connotaciones. Como argumenta Malena Pichot, en la violencia no es una. No es lo mismo que dos hombres se caguen a piñas a que un hombre cague a piñas a una mujer o a una menor. No es lo mismo que dos mujeres se caguen a piñas a que una mujer cague a piñas a un niño o a una menor. No es lo mismo que te cague a piñas un compañero de clase a que te cague a piñas un profesor. No es lo mismo que te cague a piñas un desconocido en la calle a que te cague a piñas un policía. No es lo mismo que te secuestre un criminal común a que te secuestre una organización paramilitar del Estado. Históricamente se ha considerado a la mujer como alguien inferior al hombre, como alguien que de una forma u otra tiene que servirle y cumplir sus expectativas. Esta dinámica de dominación se manifestaba en forma más explícita antes y se sigue manifestando en formas más sutiles y a veces no tanto ahora. Una agresión calificada como violencia de género cuando en la violencia una mujer tiene un trasfondo de machismo. Una creencia arraigada y a veces no del todo consciente de que esa mujer es inferior o es una especie de objeto o propiedad del hombre. ¿Sí? ¿Se entiende? Es claro que violencia hay y hubo, y que si vivimos en una sociedad capitalista, desde ya vivimos en una sociedad violenta. Claro, o sea, totalmente. Porque el capitalismo es violento. Te enseña a competir, te enseña que el otro es desde el jardín y desde el colegio, ¿no? Esto de quién se saca más nota, por ejemplo, ya es una parte de competición. Y más así que también es un sistema de dominación, y ya dominar a otra persona es violentarla. Claro. O sea, partamos de esa base. Hablábamos antes, ¿no?, de cuál debería ser nuestro límite como mujeres ante la violencia. Por ahí tenemos que correr un poco lo que venimos acostumbradas a escuchar de nuestras mamás, de nuestras abuelas, de... Bueno, te caga pero no te pega, te caga pero trabaja, o te pega pero trabaja. He escuchado hasta cosas así, ¿no? Bueno, te pega pero trabaja, es bueno, cuida a sus hijos. Bueno, hay un par de cosas que hay que desnaturalizar, que por ahí nosotros las creemos naturales porque te la enseñó tu mamá, tu abuela y tu mamá ya hacían eso y ya pensaban así. Bueno, desestructuremos esos parámetros de normalidad que nada tienen de normal aparte. Empecemos a cuestionar todo lo que tenemos preestablecido. Lo tradicional, ¿viste? Todo lo que está en bajo el nombre de cultura tradicional. O de es así. Es así. El otro día hablábamos también con una compañera el paralelo que sentimos muchas veces en cuanto a las víctimas de violencia y los compañeros desaparecidos. Este de algo habrán hecho, ¿no? Que siempre se duda de la víctima. Vos vas y llevas un caso y decís, mira, esta persona está denunciada. Bueno, pero hay que ver si es una falsa denuncia, si es, ¿no? Como si a una mujer le sería re fácil ir y hacer una denuncia en sí. Bueno, cosas que uno escucha. Pero a veces, cuando estás en esta temática y tratás de ayudar a las compañeras, muchas veces te acordás de los desaparecidos y de esa época y decís, qué feo esto de que tengas que justificar que lo que decís es así, que no hiciste nada, que no, ¿no? Que no sos un... Que aparte, a ver, nada avala la violencia. No hay un algo habrás hecho para que te caguen a trompadas. Está mal cagar a trompadas a la otra persona, punto. Pero muchas veces cuando vos vas con esta problemática a las instituciones, terminás teniendo que... Se tiene que defender la víctima de que lo que dice es verdad y no el otro demostrar que es mentira. O sea, una cosa muy, muy loca, ¿no? Y la verdad que te deja muy en pelotas, muy sola, muy desprotegida. Esta mentalidad de, bueno, ¿y vos qué hiciste? A lo Mirtha Legrand, ¿no? Bueno, vieron que están queriendo sacar el subte rosa para las mujeres. Vagones de mujeres nada más. Es un ir para atrás. 25 millones de años. No, y aparte que si ponele vos sos mujer y te subís a otro y te cagan tocando, bueno, pero vos querías porque te subiste a este vagón y tenías los de mujeres. O sea, es mucho más fácil para el país en el que vivimos, parece, poner un vagón de mujeres que meter preso a los acosadores del subte. ¿No? Una cosa de loco. O sea, ya es como reconocer que te pueden coger en el subte, te pueden violar, te pueden manosear. Y si no estás en tu vagón, jodete. No, sí, no tiene sentido ni razón de ser, es totalmente estigmatizante para la mujer, aparte cuestan un montón de testimonios de que si les pasó algo en el subte fue justamente el lugar donde menos les pasa es arriba del vagón. Es claro. Un disparate y la verdad que a mí me hace acordar mucho al apartheid. Sí, terrible. Es terrible, yo cuando veía eso digo, no, por favor, ¿qué está pasando? Pero igual están pasando muchas cosas en el país, hay muchos cambios que son decisiones políticas que uno creía que estaban ampliamente superados, ¿no? Y que no se podía hacer determinadas cosas y se están haciendo. Es muy doloroso. Bueno, dos, si una mujer le pega a un hombre, también es violencia de género. Esto lo escuchás mucho, ¿no? A veces cuando uno habla de violencia de género, enseguida te saltan a la... La violencia es violencia, las mujeres también le pegan a los varones, femis nazis y todas esas cosas que hoy están diciendo. Bueno, en realidad no, porque si una mujer le pega a un hombre es lisa y llanamente violencia, a secas. Por supuesto que si una mujer agrede física o psicológicamente a un hombre, esta sería la víctima, pero eso no significa que sea violencia de género. Como explica Miguel Lorente Acosta, en La violencia no tiene género, el género sí tiene violencia. Estas circunstancias y características son las que dan lugar la violencia que sufren las mujeres a manos de los hombres en la sociedad y dentro de las relaciones de pareja o familia, o sea, la violencia de género, no a otras violencias, y mucho menos la violencia que sufren los hombres a manos de las mujeres, ni las que padecen los niños y niñas o los ancianos a manos de hombres y mujeres. Nadie dice... Mi mujer me pega. Nadie dice mi mujer me pega lo normal. Ni se escriben libros dirigidos a los hombres titulados Casate y sé sumiso. Nadie está decidido. Nadie está diciendo que las mujeres sean incapaces de cualquier mal. Pero cuando ellas ejercen violencia contra los hombres, acto que por supuesto debe ser también condenado, lo hacen por otras razones y no porque vienen avaladas por siglos de distintas formas de dominación de su sexo hacia el sexo opuesto. Por lo tanto, no puede realmente considerarse violencia de género. ¿Sí? Espero que se haya entendido esto. No decimos que no sea violencia, ni decimos que la mujer no sea capaz de ejercer violencia. Lo que sí decimos es que no es violencia de género, ¿sí? No, no es a lo que va ese término, digamos. Bueno, otra de las frases erróneas sobre la violencia de género es esta de que igual la cantidad de mujeres que mueren no es tan grande comparada a la de los hombres, que son los que más cometen suicidio y los que más mueren en las guerras. Aunque esto sea cierto, estas muertes no tienen ninguna relación con el género. De hecho, la verdad es que estos hombres mueren, por lo general, a manos de otros hombres y en circunstancias totalmente diferentes e incomparables. Las mujeres siguen siendo asesinadas día tras día, con distintas motivaciones ligadas a un machismo profundamente enraizado en la sociedad. ¿Sí? Es por el hecho de ser mujer, digamos. Bueno, después hay otra frase también muy errónea, que es, claro, ahora salen a decir que cualquier muerte de una mujer es femicidio. No, obviamente que no cualquier muerte de una mujer es femicidio. Si una mujer muere por una enfermedad o por un accidente automovilístico, por ejemplo, claramente no es femicidio. Tampoco todos los asesinatos de hombres hacia mujeres son femicidios. Si un hombre asesinara a una mujer en defensa propia o en un robo, por ejemplo, o por motivos para nada relacionados con sentimientos machistas de superioridad hacia ella, sería simplemente un homicidio. ¿Por qué cuando se usa la expresión «la mataron por ser mujer»? Porque cuando se usa la expresión «la mataron por ser mujer» no significa que un hombre ejerció violencia contra una persona del sexo femenino por estar en contra de su condición de mujer en sí. Significa que la agredió porque al pertenecer al sexo masculino lo hizo sentir que en el derecho de ejercer violencia contra ella por considerarse superior, propietario, autor de las reglas. De nuevo, todo esto puede pasar por la mente de este hombre en cuestión de forma no del todo consciente, ya que es algo que absorbió en las primeras etapas de su socialización y que la cultura que lo rodea le afirmó durante toda su vida. Esto no lo hace menos grave, sino que significa que no es la acción aislada de un hombre, y resalta la responsabilidad que tenemos todos como sociedad de no seguir alimentando este tipo de mentalidad. Es muy interesante eso que decís, porque es como el que ejerce esta violencia no es alguien enfermo o que opina esto y lo opina así tan sentido. Es alguien que tiene esta opinión así de superioridad, esa creencia, disfrazada. Que quizá ni él mismo se atreva a decirlo, ¿no? En ponerlo en palabras. Claro, no lo cree, pero a ver, si vos sentís que si una mujer te dice que no, sos un perdedor, ya entrás en contradicción con que te digan que no, ya te sentís mal por eso. Entonces, sí. Es una forma de decir, si te dice que no, estás faltando a tu rol. ¿Cómo cuesta el no a los varones, eh? Claro. ¿Cómo les cuesta el no, insisten? Y cómo nos cuesta a nosotras también, porque el otro día también hablaba con una compañera del no, ¿no? De cuándo es acoso, y también a nosotras nos cuesta diferenciar eso, porque también ella me decía, a mí me enseñaron que yo tenía que decir que no. ¿Entendés? Porque si yo salía con un tipo y en la primera vez que salía tenía relaciones, era una puta y no me iba a tomar en serio. Entonces, que cuanto a mí más me gusta, es verdad que nos enseñan eso a las pibas, ¿eh? Cuanto a mí más me interesaba un tipo, más no tenía que decir, y él tenía que insistir, ¿entendés? Tipo Arjona, me dices que no, claro. Pero a nosotras nos enseñaron eso, ¿eh? Nos enseñan eso de chiquititas, vos no digas que sí al principio, vos te tenés que hacer rogar. Si te interesa el tipo, cuanto más te interesa el tipo, más no le tenés que decir para que vuelva, para que insista. Incentivar al acoso sin darse cuenta que eso es un acoso. O sea, si te gusta alguien, decile que sí. No sé si acostarte la primera cita, la segunda o la tercera, se irán cada uno. Pero que también a nosotras nos cuesta mucho porque lo vemos como algo correcto, que es lo que tenemos que hacer, decir un no, ¿viste? Que en realidad... Y él no es no. Nosotras nos tenemos que poner también firmes en eso. Porque yo te puedo decir no con una sonrisa, que no por eso es menos no. No, pues parece que cuando vos tenés que decir que no a un tipo te tenés que poner mala, ¿viste? Que no le puedes decir, no, bueno, ya está, no da. Ese no no sirve, porque para el tipo es no, quiere, pero no se anima a decirme que sí. Hay toda una cosa con el no, ¿no? Claro. Claro. Y esa es solo una de las cuestiones. Que por eso cuando decimos que el machismo nos atraviesa a hombres y a mujeres, ¿no? Hablamos de estas cosas. De hasta una misma creer que tiene que decir que no y que el otro tiene que insistir si de verdad le interesás. Claro. Cuando en realidad la cuestión es la cuestión, ¿viste? No es no. Bueno, gracias a la gente de UMA, Unión de Músicos de Avellaneda, que está compartiendo el link para que la gente escuche Sin Careta. Muchísimas gracias. Y invitamos a todos los músicos de UMA a venir a Los Acústicos. Llegó M32. ¿Quién tocó el timbre? ¿Sí? ¿Está la banda está ya? Está la banda esperando ya en el piso. Bueno, muy bueno. Che, escuchá, ahora vamos a ir a escuchar un tema de Revolver, pero antes te digo la última frase. Hablar de violencia de género pone a todos los hombres en la misma bolsa. No somos todos golpeadores. Esa es la frase errónea sobre la violencia de género que tenemos que desmistificar. Nadie en su sano juicio creería que todos los hombres serían capaces de cometer actos de violencia de género. Pero es indiscutible que vivimos en una cultura machista y degradante hacia la mujer que se manifiesta a diario en forma de micromachismos. Estas sutiles actitudes o acciones que están en ciertas formas legitimadas por la sociedad, vistas como algo insignificante o inocente, pero que construyen el clima que después da pie a otro tipo de agresiones más graves y evidentes. El problema de la violencia de género se resolvería mucho más rápido si los hombres, en lugar de sentirse atacados cada vez que se habla del tema, en lugar de levantar las manos y arquear las cejas alegando que la cuestión para ellos no aplica porque jamás lastimarían ni a una mosca, fueran más conscientes de los pequeños actos de maltrato hacia las mujeres de los que ellos forman parte cotidianamente. Porque esas actitudes, chistes sexistas, comentarios inapropiados sobre el cuerpo ajeno, insistencias o enojos ante un rechazo, que era un poco lo que hablábamos, son todo, todo menos inofensivas. Todas estas cositas son para pensar, lo vamos a postear el artículo para que el que quiera lo pueda compartir. Lo de los chistes es interesante porque no es necesario el sexismo para que sea gracioso. Claro que no. El chiste es gracioso de por sí y el sexismo va como condimento. Sí. La verdad que no, muchas veces no viene la gracia de que sea la mujer la que no sabe conducir y el hombre el que... Sí, el chiste no iba por si eras el género, ¿no? Claro. No, era un chiste igual sin aplicar el género. Y aparte que el chiste sexista es una de las cosas que más naturaliza la violencia, porque no es un chiste, ¿no? Y es como que, bueno, si es un chiste vale todo. Y bueno, yo a veces paso por amarga, porque hay muchos chistes que no me causan gracia. ¿Viste? Quedás como una amarga voz. Bueno, última, chicos, última frase. Hablar de femicidio implica que la vida de la mujer es más importante que la del hombre. Si el feminismo busca la igualdad, ¿por qué no lo llaman igualismo? Bueno, primero, los hombres y las mujeres no somos iguales. Tenemos distintos cuerpos y nuestras mentes funcionan de forma diferente en algunos aspectos. Sin embargo, sí tenemos iguales derechos, o por lo menos deberíamos. La igualdad es a lo que todos apuntamos, pero para llegar ahí, al menos en relación al género, debemos enfocarnos en las mujeres. Son las mujeres las que están detrás, las que necesitan la ayuda de toda la sociedad. Sí, chicos, de ustedes también, de ustedes especialmente, para recorrer ese camino que la lleve a tener realmente los mismos derechos y libertades que los hombres en todos los aspectos de la vida. Danilo Castelli explica perfectamente que por qué el feminismo no se llama igualismo. Todo movimiento que luchó por la igualdad lo hizo partiendo de una condición concreta de desigualdad. Y en su nombre se notaba cuál era la estrategia para pasar de la desigualdad a la igualdad. Los que lucharon para que nadie sea esclavo se autodenominaron abolicionistas, indicando que el camino para esa igualdad era abolir la esclavitud. Los que lucharon para que todas las naciones pudieran autodeterminarse se autodenominaron patriotas. indicando que el camino para esa igualdad pasaba por expulsar al invasor o al poder colonial que obstaculizaba esa autodeterminación. El nombre feminismo, que implica más derechos e igualdad de oportunidades para las mujeres, expresa muy sintéticamente que el camino concreto para la igualdad de derechos y oportunidades entre los sexos es nivelar para arriba la situación de las mujeres. Poder ser feminista y no ser igualitarista si estás en contra de un tipo de desigualdad, pero a favor o indiferente a otros. Pero no podés ser igualitarista sin ser feminista. Cuando la igualdad de género sea finalmente alcanzada, entonces tal vez todos podamos felizmente convertirnos en fieles defensores del igualismo para mantener esa equidad. Mientras tanto, hombres no tengan miedo de llamarse feministas y unirse a la causa. No los odiamos, los necesitamos. Es más, les diré una cosa, si realmente creen que las mujeres y los hombres deberíamos tener los mismos derechos y libertades, ya son feministas. No suena tan loco, ¿no? O sea, yo a veces hablo con la gente y digo, bueno, mirá, pues yo no soy feminista, pero yo creo en esto, y digo, bueno, pues si crees en esto, esto, esto, sos feminista. O sea, no hay como todo un prejuicio sobre el término feminismo. Claro. En sí. Bueno, igual eso es un micromachismo, considerar sí. que algo sea feminismo sea malo. Claro, sí, también parte del machismo. Bueno, ahí estamos. Desmistificamos un par de cosas que me parece que está bueno abordarlas. El domingo que viene traeremos más. Y yo quiero que venga a hacer un acústico mar acá, Quedé así como... Pero que no toque, que no cante... Bueno, que cante lo que quiera, que cante lo que quiera. Se ganó el derecho a cantar lo que quiera. Está bien, porque yo aparte tengo que ser abierta, ¿no? Porque no me guste a mí. Spinetta le gusta un montón de gente. A mí sola no me gusta, más o menos. Pero bueno, que no te voy a mentir. ¿Para qué te voy a mentir? Bueno, vamos a escuchar Revolver, que van a estar tocando los chicos el 18 en El Progreso. Y después creo que se vienen a tocar a la Fondita con Mamá Birra. Este sábado ella, 18 de junio. Mamá Birra en la Fondita, Revolver en El Progreso. Y creo que después se vienen para la Fondita. Así que hay bandas amigas. Vamos a escuchar a la gente de Revolver. Nunca lo escuchamos en Sin Careta. Va a ser la primera vez que suene. ¿Qué vamos a escuchar, Lea? Ya no me entienden. Ya no me entienden. Revolver en Sin Careta y seguimos con más. Ya está M32 en el piso. Se viene el acústico y sigo esperando que vos me escribas algo. Algún comentario, algo. Algo a la gente. La que está escuchando ahí del otro lado. Escribí, hacete escuchar. Dale, Revolver, Sin Careta y seguimos con más. Thank you. Bueno, seguimos, che, seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5. El jueves 16 de junio va a haber rock en el Teatro Roma, fecha de UMA, Unión de Músicos de Avellaneda. Jueves 16 de junio, 19:30 horas, Sarmiento 109, Avellaneda. Va a estar tocando la gente de Jaque junto a La Plaga y Water Monkeys, en el Roma. Así que no te lo podés perder, entrada libre, vas al Roma. Está muy bueno el Roma, y todo lo que hay, casi siempre es entrada libre gratuita en el Roma. Y hay obras de teatro, todo. Este jueves, la gente de UMA lleva el rock al Roma. Jueves 16 de junio, 19:30 horas, en Sarmiento 109, Avellaneda. Entrada libre y gratuita, Jaque, La Plaga y Water Monkeys. Tres bandas buenas de Avellaneda también, así que todos invitados. Ahí está también en el muro la fechita del Roma para que se la vayan agendando, entren al evento, igual que al evento de Mamá Birra en la Fondita y toda la gente que se quiera acercar. Y acordate que el sábado 18 en la Fondita también va a estar la muestra de arte de Eduardo Leyes, media muestra retrospectiva, Patada de Chancho, sábado 18, 20 horas en la Fondita. ¿Te comes una pizza riquísima en la Fondita? Hay empanada de carne, de pollo, de todo también. ¿Cómo en la Fondita? Porque encima uno va bajón y terminás comiéndote todo. Bueno, gracias a toda la gente que nos está escuchando y a los que no también. Porque, qué sé yo, porque sí. Bueno, che, ya se viene el rock en vivo acá, Ya está la gente de M32, chicos jóvenes, Chicos chiquitos, así que ahora nos vamos a enterar todo cómo viene esto de M32, cómo nació, de dónde son, qué están buscando, qué están buscando. Bueno, hay una nota que también quería compartir de una radio colega, Más FM 88.7. Entendemos por qué en el Partido de la Costa no dan los datos de la delincuencia, dice el título, Desde FM Más y desde esta página hemos dado datos muy concretos que sobre la inseguridad de la administración Juan Pablo de Jesús nunca acertó sobre la prevención por errores o por dejar hacer. La inseguridad siempre fue una constante. Cuando mencionábamos que la inseguridad aumentaba, salían algunos funcionarios de poca monta en los medios obsecuentes a decirnos que no era cierto. Cuando dimos a conocer que las cifras oficiales recién ahí reconocieron, aunque nunca dieron explicaciones. Los datos suministrados por la Procuración de la Provincia de Buenos Aires a cargo de la incompetente doctora María del Carmen Falvo, amiga personal del doctor Juan de Jesús, sostenía que en el Partido de la Costa los delitos aumentaban entre 2.000 y 2.500 por año desde el 2009 al 2014. También aclaraba que no estaban incluidos en esos datos las causas de menores de edad, con los cuales las cifras aumentaban mucho más. Algunos genios de la municipalidad aseguraban que la inseguridad era en todos lados. Las cifras registraban en la quinta sección electoral era alta, pero solamente en nuestro municipio crecía. Es decir, el problema éramos nosotros. ¿Será porque la policía era incompetente o había algunos funcionarios cercanos al intendente Juan Pablo de Jesús que comandaban la banda de delincuentes y los dejaba trabajar a cambio de protección? También cabe la posibilidad que sean las dos. Después de ese año, el 2014, se ocultó información. No se sabe si existe un director de seguridad, pues si hay, no se nota. En estos días hemos subido a la página de la radio una nota sobre el secuestro y explotación de una menor de 14 años. La secuestraron en José C. Paz y la trajeron a Santa Teresita. Allí la esclavizaban y la explotaron sexualmente durante 3 meses. En algungcasos, hasta 8 hombres tenían relación con la niña. La pasaban a buscar en auto, la hacían cambiar en la vía pública y la llevaban a otro lugar. Las personas que tomaban el servicio eran de Santa Teresita. ¡Qué comunidad!, ¿no? En el día de hoy charlamos con el fiscal que tenía esta causa, el doctor... yo te voy a pasar ahora un link. ¿Vos tenés tu Facebook abierto, Lea? Para escuchar la nota de esta charla que tuvieron los compañeros. Ahí ya te la pasé mientras yo sigo leyendo. En el día de hoy, dice, charlamos con el fiscal que tiene esta causa, el doctor Walter Mercuri, quien nos manifestaba esto y mucho más, que su fiscalía empezó a trabajar desde el 10 de abril del año 2015, que tienen 20 causas similares en el Partido de la Costa, menores secuestradas y explotadas sexualmente, que tiene por lo menos 4 detenidos y que hay una causa donde la madre mandaba prostituirse a su hija de 13 años y en otra de las causas su abuela prostituía a su nieta. De las 20 causas que tiene la fiscalía, ninguna fue por investigación de la policía del Partido de la Costa. Quizás sea por eso que el fiscal realizó allanamientos y detenciones sin la participación de las fuerzas del orden del distrito. Siguen desde la municipalidad y la policía del Distrito de la Costa ocultando robos, datos de secuestro, de droga y, agregamos, trata de personas. ¿Alguien dará explicaciones? ¿Nos merecemos explicaciones? Nunca vio nada la policía, investigaciones. La nota es imperdible y las preguntas son necesarias responder. Para que esto no sea el conurbano bonaerense, dicen los compañeros de la costa. O quizás ya lo sea y nos estamos dando cuenta. Bueno, gracias por lo que nos toca a la gente del conurbano, ¿no? Bueno, ahí hay un audio, creo que de la entrevista, no sé si la podremos escuchar, es el doctor Walter Mercuri, quien lleva esta causa y muchas más, y tuvo una comunicación telefónica con los colegas de Más FM 88.7. En el día de ayer estuvimos charlando y se cortó una comunicación que teníamos muy interesante con Walter Mercuri, que es el fiscal que tiene la causa, este fiscal de General Madariaga, que tenía y que tiene esta causa en donde fue detenida una mujer por haber, no sé si ella o sus cómplices, secuestrado José Cepaz. Y ayer se cortó esta comunicación y terminó aquí en Santa Teresita, en el Partido de la Costa. Retomamos esta charla con el fiscal. Fiscal, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, acá estamos, Daniel Cantón y quien le habla, Eduardo Arias. Algunas preguntas que nos quedaron por cosas de la vida y de la telefonía. Sí, desde ayer la telefonía nos impidió continuar con la nota. Es una cosa de locos. Bueno, esta chica fue en un boliche en José C. Paz. ¿Por qué no comentamos de vuelta cómo fue? Bueno, ella había ido a bailar con una amiga a un boliche de José Cepaz. Allí dos personas masculinas se acercan, le convidan, le invitan a tomar una bebida, de la cual, después de haberla tomado, ella pierde el conocimiento y ya cuando se despierta estaba encerrada en un departamento en Santa Teresita. Luego de unos días la llevan a este bar, se allanó también el departamento donde estuvo y se encontraron también cosas de que indicaban que la menor había estado efectivamente ahí, y también se secuestra el auto en el que la habían traído, que el auto estaba en el lugar, luego la llevan a un bar en Santa Teresita, que es un bar con una vivienda precaria, que sería un garage con una cocinita que haría de vivienda y de cocina para la edad, digamos, ¿no? Allí la tenían en ese garage durmiendo. La menor trabajaba en el bar, siempre bajo amenaza de que ya no tenía a nadie, no tenía a quien recurrir. Era una chica que con una situación bastante particular, ya que es una chica que no tiene familia, tiene su al papá, nunca lo conoció, tiene una, la mamá está detenida, el hermano de ella también están privados de su libertad, y una hermana que vivía con ella tiene mala relación, con lo cual ya no vivía más y no tenía nada de dinero, no tenía documentos tampoco. Es decir, son de las típicas víctimas de trata muy susceptibles de ser captadas, que luego la amenaza se transforma en más sencilla, ya que al no tener a quién recurrir, no saber conocer bien dónde estaba y no tener medios para avisar, y por otro lado el miedo que también le imponían, hacía que no podía recurrir a nadie, ya que no sabía si la persona a la que podía recurrir estaba en complicidad con esta gente y le podía realmente hacer algo. Entonces, fiscal, ¿por qué llega a la Fiscalía de Madariaga? Porque la Fiscalía de Madariaga es la fiscalía temática en temas relacionados con trata de personas en lo que sería todo el Partido de la Costa, Pinamar y Gesell. Entonces, cualquier, y muy obviamente Madariaga también, cualquier caso de relacionado con delitos conexos a la trata de personas que ocurran en esta jurisdicción, interviene siempre la Fiscalía a mi cargo. ¿Quién le hace la denuncia a ustedes? ¿Quién se las pasa? La señora que la tuvo, la resguardó durante unos días. Cuando esta persona logra rescatarla de ese lugar, la lleva a una casa y esta señora que le dio resguardo en su casa, es ella la que hace la denuncia. ¿Y directamente a la fiscalía que usted tiene? No, lo hizo la fiscalía, lo hizo en el servicio local, ya que por una cuestión de seguridad y dada la gravedad, prefirió recurrir al servicio local antes que a la policía. Bien. ¿Están identificadas las dos personas estas que le dieron supuestamente esta droga para dormirla? Estamos en la investigación. Lo que pasa, bueno, esta causa es compleja y obviamente, bueno, yo le cuento lo que ya se encuentra aprobado y lo que tenemos hasta el momento. Luego la investigación continúa y hay cosas que, bueno, no podemos... Entiendo. El secreto sumario, o tampoco podemos alertar si está detrás de una pista. La persona que ustedes detienen, esta mujer, ¿es mayor de edad y oriunda de Santa Teresita? Es mayor de edad y sí, es oriunda de Santa Teresita. ¿Es docente? Eso fue un comentario que ella hizo, sí, que era docente y que estaba bajo la licencia, no me acuerdo por qué motivo, sí. Uh-huh. La verdad cuesta creer, ¿no?, que una docente que en la teoría trabaja con chicos esté involucrada en este tema, ¿no? Cuesta creer la realidad. Sí, en sí el caso es un caso que de por sí me sorprende incluso a mí que he investigado este tipo de casos, ya que si bien teníamos información que yo, inclusive hay otra persona detenida, hay dos personas más detenidas también por prostitución de menores, también en el Partido de la Costa, no tenía la gravedad que tiene este caso, dado que es como una luz de alerta, digamos, de que no, dado que en el Gran Buenos Aires son más perseguidos o a lo mejor están con otro sistema de investigación, tenemos que cuidar que estas cosas no vengan hacia lugares más tranquilos donde pueden pasar más desapercibido, entre comillas, porque en realidad pueden pasar desapercibido en la actividad que están llevando o en tener a la menor, pero no pueden pasar desapercibido en las personas que consumen este tipo de delitos, ¿no? Uh-huh. Porque cuando tenemos una víctima así, tenemos que tener en cuenta que los clientes, por entre comillas, por llamarlos de alguna manera, eran gente de Santa Teresita. Obviamente. Entonces ahí también tenemos otro problema, es que también creo que es tan culpable la persona que hace uso de este, que contrata los servicios de una chica que indudablemente no lo hace porque quiere, ¿no? Tiene que darse cuenta, y sin embargo la chica llegó a decir, la menor, que había noches que acá, tenían, la obligaban a estar hasta con 8 personas a la vez. Entonces en una misma noche, digamos, ¿no? Y todos domicilios de Santa Teresita. Entonces, bueno, esto también hay que ver que hay gente que, indudablemente, esto ocurre porque hay gente que lo consume. Doctor Mercury. Sin clientes no hay trata, ¿no? Me parece que es una buena manera. Dura más el audio. Ahora te vamos a copiar para que vos, si querés escucharlo entero, lo puedas escuchar. Los tiempos radiales no nos permiten pasarlo entero. Ya está la gente de M32 en el piso esperando para entrar, ocupar sus espacios y traernos algo de música en vivo. Le mandamos un saludo a Delitos Rock, que puse seguimos al aire y me pone qué desgracia. Es Lito, ¿viste? ¿Qué va a hacer? Bueno, un saludo a Susana La Pipi, que me parece que también está escuchando, y a Cintia Meschiati de La Fondita, muchas gracias. Marianela Russo, muchas gracias ahí por estar escuchando también, dándole me gusta y compartiendo. Ya se viene M32 en vivo, acá en Sin Careta, en acústico, se viene el rock and roll para distender un poco todo esto, esta mierda en la que vivimos metidos. Yo tenía otra cosa para compartir, pero está en un Word allá, así que en un rato lo vamos a compartir seguramente, o quedará para la próxima. Igual es otra mala, así que escúchame, vamos a poner algo de La Chupandinga para irnos a la tanda, ¿te parece? Qué buena foto. Hay fotos que están buenas, hay fotos que se pueden poner, las otras no las pongan, chicos, sean piadosos. La gente de La Farolita. Acá tengo un mensaje de La Farolita, para todo el staff Sin Careta. Dice, gracias staff de Sin Careta por haber compartido nuestra felicidad y llenar de mística la casa. Nos vemos pronto. No sé si de mística, pero bueno, la llenamos. De algo la habremos llena, cada uno con lo suyo. Che, vamos a escuchar algo de La Chupandinga. ¿Tenemos, Lea? Para irnos a la tanda, con un poco, para levantar un poco, ¿vio? ¿Qué vamos a escuchar? ¿Te parece Vino Tinto? Vino Tinto, ¿cómo que no? Dale, vamos con Vino Tinto, La Chupandinga, que el domingo se viene en acústico acá en Sin Careta, y adelantando un poco lo que va a ser el domingo acá, que invitamos a toda la familia chupandinguera a venir al estudio, al piso, y a disfrutar del acústico en vivo. Después vamos a hacer un evento, ¿no? Para que se venga la familia chupandinguera al programa. Bueno, vamos y volvemos. La Chupandinga, Vino Tinto, tanda y ya en vivo M32 en acústico. Dame un vaso de vino tinto, pa' quedar distinto. Dame un vaso de vino tinto, y a ver pa' dónde pinto. Dame un vaso de vino tinto, pa' quedar distinto. Dame un vaso de vino tinto, y a ver pa' dónde pinto. Dame un vaso de vino tinto pa' llenar mi vena, que se me vacía aromando la corte pa' olvidarme de ella. Y ella no sabe que doy la vida, y ella no sabe que este macho no la olvida. Dame un vaso de vino tinto, pa' quedar distinto. Dame un vaso de vino tinto, y a ver pa' dónde pinto. Dame un vaso de vino tinto, pa' quedar distinto. Dame un vaso de vino tinto, y a ver pa' dónde pinto.

La moderación también va a ser de Guillermo Quiña, Valeria Spinetta y Federico Moreno. Participan todos los miembros de UMA que quieran acercarse, las bandas que hayan participado del Arde Rock 3. ¿Ustedes participaron? Que los veo mover la cabeza. Bien, así que los invitamos este miércoles 19:30, España 3:50. Va a haber... Uy, qué mal me escucho. ¿Es esto o es el micrófono? Va a haber una me escucho... Pero por ahí es esto. No, a mí también. A vos también, ¿no? Era esto. Bueno, va a haber primero una presentación y debate de los resultados, encuestas a las bandas del Arde Rock 3, que esto fue en el 2015. Se va a realizar la exposición sistemática de los principales resultados de la encuesta realizada durante el 2015 con las bandas del Arde Rock 3. Se entrega material a los participantes, que es el resultado para el tratamiento en grupos de trabajo. Después va a haber una exposición de cada grupo al resto sobre lo discutido. Va a haber también un debate abierto sobre distintas problemáticas surgidas de la exposición. Y cerramos la jornada con un brindis. Así que todas las bandas que llenaron esa planillita en el Arde Rock 3 están invitadas. Este miércoles, 15 de junio, 19:30 horas, en la Plaza del Bicentenario, ahí en España 3:50, en la universidad. Va a ser una linda jornada porque además la gente de la universidad hizo un relevamiento bien interesante y ahí se va a poder ver, por ejemplo, cada cuánto toca una banda en Avellaneda, cada cuánto graban, qué costo le lleva a grabar. Y son todos datos que después te pueden abrir un panorama para tomar decisiones, ¿no? También. Así que me parece que es bien interesante esta jornada. Aparte va a haber refrigerio, brindis, que eso nos gusta. Voy de cabeza. nos gusta a todas y a todos. Así que, bueno, están invitados. M32 en el piso de Sin Careta, que también me decían que participaron del Arde Rock 3. Así que están invitados el miércoles, che. Vayan todos. Del 1. Del 1 y del 3. Del 1 y del 3 participamos. Bueno, bien. Háblenle al micrófono. Sí, me acuerdo que el primer Arde Rock fue en la municipalidad. Sí, en el Fauré. En el Fauré. Y el año pasado en Plaza... Área X, Domínico, en el Gatica. Domínico, sí. En el Gatica. En el anfiteatro de la plaza, ese impresionante. Muy bueno, el 13 muy bueno. Muy bueno. Bueno, yo soy miembro de UMA, voy todos los miércoles ahí a la fondita, se junta UMA a debatir y no los he visto, chicos, así que vayan los miércoles. Vamos a ir. ¿Quién fue que vino a...? Yo fui con Santi una vez. No, pero me refiero cuando tocamos en Mala Vida en San Telmo había un representante de UMA. Julio. Creo que sí. Julito anda por todos lados, seguramente fue Julito. Bueno, chicos, M32, entonces los invito los miércoles 20 horas, siempre nos juntamos ahí en la fondita toda la gente de UMA y se debate, se plantean cosas nuevas, se organizan los músicos y eso está muy bueno siempre. Se ha conseguido las fechas en el Teatro Roma y UMA creció, ahora es rock, folclore y cumbia, porque se han acercado los músicos de folclore y de cumbia a UMA muy también, bueno. Y está bueno. Está bueno. Muy bueno, aparte lo que hace UMA de que es que todos los músicos nos damos una mano. Claro, eso es fundamental, la organización. Bueno. La verdad que el Arde Rock fue impresionante y la diversidad de bandas y de géneros es terrible. A mí, sinceramente, me encantó cuando toqué ahí. Y la cantidad de gente, el anfiteatro lleno, el sonido fue espectacular, ¿no? Increíble. Sí, la verdad que se hace un trabajo muy importante, muy grande. Desde la gente de UMA, los chicos del sonido que también laburan en cada fecha y son propios músicos que tienen sus bandas y van a laburar para otras bandas. Así que me parece sumamente importante. Y aparte tomar esta conciencia de que nos tenemos que acompañar en el under, ¿no? Sí. De que somos los músicos, el público. Entre todos nos damos una mano. Yo hablo como si fuera música también, ¿viste? Se enganchaba la mina, no sabía tocar ni el timbre, pero no importa. Pero yo voy ahí, los escucho, ¿viste? Y participo, aparte como medio que apoya el rock and roll. Y agradezco a la gente de UMA que me haya dejado participar de las reuniones, asociarme como cualquier que tengo el carné de UMA, todo, 30 pesitos la cuota de UMA para lo que... No hay nada, 30 pesos por mes y uno ayuda a la organización para que se puedan seguir comprando fierros, más micrófonos, más pies y todas esas cosas. Y seguir así y dándole una mano a las bandas de Avellaneda. Claro, está muy bueno. Bueno, M32, che, ¿cómo nace esto? Son todos muy jóvenes. Muy jóvenes. Muy jóvenes. Tenemos 19. 19 y el más chiquito que está acá, Marquitos, 17. Marquitos es re chiquitito. Sí, es nuestro bebé. 17. Bueno, ¿y cómo nace? Chicos, ¿de dónde son? ¿Así es toda la formación o faltan miembros? Falta el bajista, que pide disculpas por no venir, se enfermó. Bueno, estamos todos mal, ¿viste? Sí, apestado. Este cambio de temperatura es terrible. Es el único que falta. O debe estar con resaca como medio equipo de Sin Careta, porque nosotros acá tenemos, estamos la mitad del equipo, porque la otra mitad está resacoso, tirado en la casa, con la sábana hasta los ojos, más o menos. Ni por Facebook me hablan, Flavio y Jonathan. O sea, no sé, palmaron. Bueno, vamos a nombrar a todos los miembros de la banda, así la gente lo que no los conoce, los va, yo no los conocía, por ejemplo. Así que bienvenidos a Sin Careta y vamos a ver nombre y instrumento. Yo soy Juanma, soy el guitarrista principal. Yo soy Nico, voz principal y piano. Bueno, buenas noches, yo soy Santiago y soy segunda guitarra. Yo soy Marcos y soy baterista. Y faltaría Franco, que es el bajista. Que es el bajista. Bueno, le mandamos un saludo y que se recupere pronto. Franco, vos te la perdiste, te voy a decir. Acá estamos con lunch, sanguchitos de miga, vino, no sabes lo que es esto. Cerveza. Increíble. Bueno, ¿y cómo son de Avellaneda, chicos? ¿De qué parte son? La mayoría son de Avellaneda, Juanma, Santi, Franco. Juanma es de Dock Sud, Santi es de... De Avellaneda, Plaza Alcina. Y Franco vive a 100 metros de Santi, así que igual. Yo soy de Abasto y Marquitos de Almagro. Ah, bueno, bien. La banda nace en Avellaneda, primero, en el colegio Pío 12. Ah, mirá, en el Pío 12. En el taller de música. Yo me junté con dos chicos más. Era yo solo en ese momento de la formación que ves ahora. Estaba yo solo. Después de ahí empezamos a tocar en 15 de compañeras. Y así se juntó Franco, que es el bajista, porque... Nos faltaba un bajista y el otro baterista nos dijo, mirá, yo tengo a mi amigo acá que está empezando a tocar el bajo. Lo metimos y así quedó. Y poco a poco los miembros originales... Claro. Que ves, no se acerca al micrófono. Se fueron yendo. En ese momento cantaba yo. Metimos un segundo guitarrista. Él hacía todo en ese momento. Él hacía todo, claro. Yo era la banda, era el hombre orquesta. Banda, sí. En ese momento, entonces estábamos buscando un cantante porque yo no canto. No sé cantar profesionalmente. Yo te afino una nota, pero de ahí. Por eso nos cae bien, por la humildad. Claro. La humildad de todo. Y entonces, él es mi mejor amigo desde chico. Nos conocemos, parecen hermanos. Nos lo han dicho. Nos, sí. Nos dijeron muchas veces. Sí, sí, sí. Es que nos conocimos cuando yo tenía 6 meses y él 3. Vamos, mirá, somos amigos desde el maternal. Al jardín, claro. Por eso no nos aguantamos. No, ya es un momento. No lo puedo ver más de una hora porque lo mato. Terrible. Y bueno, entonces yo les comenté a los otros chicos, mirá, yo tengo un amigo mío que canta, toca el piano. Lo fuimos a ver a una obra de teatro, sí, el señor... ¿Tocás el piano también? Toco el piano, sí. Qué lindo. Sí, el señor también hace teatro. Bien. Entonces, cuando lo escuchó cantar el otro guitarrista, que no era él, era otro, él dijo, sí, obvio, lo metemos. Claro, porque... Esto es como ACDC, se van renovando la formación de la entonces, banda. Entonces, se metió él. Marco se metió después de que perdimos dos bateristas. Sí. El batero es complicado en la banda. El batero es complicado. Sí. Y muy complicado conseguirlo. Sí, sí, sí. Aparte, los bateros por lo general tienen 2-3 bandas, ¿viste? Como los saxofonistas. Acaba de decir 6 bandas tengo. Sí, sí, sí. Y a esta no le da mucha prioridad, ¿eh? No. Pasa eso con los bateros. Y aparte, esto, bueno, hablaban fuera de aire, ahora vamos a hablarlo en el aire también, de lo difícil que es grabar y meterse en ese proyecto de la grabación. Claro. Y a veces cuando encima se te va un músico, terminaste de grabar y es complicado. Tuvimos malas experiencias con los primeros dos bateristas. Pero bueno, un día estaba en... nos habíamos planteado, bueno, la cosa es así, si en un mes no conseguimos un batero, y vamos viendo qué pasa con la banda. Y no voy a decir libremente. Estaba medio escabio en Plaza Armenia en Palermo. Y me cruzo con un chico y escucho que toca la batería. Y le digo, mirá, yo tengo una banda, estamos necesitando un baterista. Que ya estábamos desesperados. Claro. Fallamos hace 3 claro, meses. Era terrible ya. Escuchaba uno que era batero y lo encaraba. Sí, estábamos sí, en sí, abstinencia. Sí, sí. Sí, sí. Fui y le dije, tengo una banda, necesito un baterista. Y me dijo, mirá, yo tengo mi banda, estoy medio complicado, pero le voy a decir a un amigo que toca. El amigo era Marcos. Marcos se comunicó. Que ya tenía 5 bandas. Marcos, que ya tenía 5 bandas. Se comunicó conmigo y nada, hicimos un ensayo de prueba. A nosotros nos encantó. Creemos que a él le encantó tocar con nosotros. Creemos. Y bueno, claro. Está bueno pensar eso. Está bueno pensar que le gustó la banda. Y acá está. Y ahí está. ¿Y cuánto hace que están con esta formación? Con esta formación así fija, no, mucho menos. Mucho menos. Ni Marco se metió en mayo del año pasado. Y Santi se habrá metido por junio, julio. Y así más o menos un año desde que estamos con esta formación ya fija. Claro. Pero la banda viene arrastrando 5 años. 3, 4 años, sí, desde 5 años. Te metiste vos 5 años. Sí, sí, sí. 5 años. Bien, claro. Y bueno, pasan cosas. Y aparte que son tan jóvenes todos. Vos pensá, este chico, ¿cómo es tu nombre? Marcos. Marcos tiene 17 años, dijeron. Sí. Y 5 bandas. No, igual era un chiste, no, las 5 bandas. Sí, Es verdad. Ah, ok. Bueno, morite. No, igual el tema es que cuando Nico me habló, yo había dejado las bandas. O sea, dejó todas sus bandas por ustedes. Dejé todas esas bandas porque eran como bandas así como amigos. O sea, nosotros también te queremos. Tocábamos, ¿viste? Pero, no era tan serio, digamos. Y me llama este chico y me dice, che, una banda necesita un batero. Bueno, está bien. Lo llamo y así quedamos. O sea. Y así quedamos, y acá y estamos. Y las otras bandas, pero los podemos seguir juntando. Como banda, che, amigos. ¿Y te tratan bien? Porque siendo el más chiquito. A veces. ¿O te hacen pagar derecho de piso? No, estamos bien con los chicos también. En realidad, el que más paga derecho de piso es Nico. Sí. Todos los días paga derecho de piso. Todos los días, me joden tanto a mí. Es la envidia, ¿viste? Eres que decir. Es la envidia. Y aparte aquel cantaba, también le debe haber quedado el resquemor. Y sí, no, igual fue él el que propuso que yo sea el cantante, porque los chicos no me habían escuchado cantar a mí hasta la primera vez que fuimos a grabar cuando teníamos 15 años. Y yo harto de cantar. Claro, me dijo, vení a hacerme los coros vos, entonces yo entré, canté, y a los chicos les gustó, entonces de ahí en más dijeron, bueno, Juanma, matate, y me pusieron a mí como vocalista. Qué locura grabar a los 15 años, ¿no? Tan chiquitos, estar en una sala de grabación, poder grabar, la verdad. Una experiencia la nueva. Afortunación. Una experiencia nueva y hermosa. El estar metidos en el estudio como una comuna hippie, saliendo y entrando de la pecera para grabar, fue hermoso. Además vamos ganando experiencia con cada concierto, con cada cosa que hacemos. No, y se van formando en la música desde muy chiquitos, aparte. Sí. Che, Delitos Rock, guitarrista de Mamavirra. Está acá diciendo que la gente está enojada porque yo dicen que estoy interfiriendo las radios. Dicen que interferí las radios, me dice. Se están quejando todos, qué desgracia. Delito, te mando un beso. Creo que es la primera vez que me escucha el cara dura ese. Así que le mandamos un beso grande. Chicos, bueno, y este año ya, digamos que desde que arrancó más o menos el año, prácticamente están con esta formación de marzo. Sí. Y entonces es como que se empieza a consolidar, me imagino, ¿no? Porque tantos cambios de integrante y todo eso, o sea, aunque uno quiere, no podés. Y sí, por suerte ya esta es la formación fija, esperemos que no se vaya nadie más, que no entre nadie más, pero... Si no hay tabla. Claro. Pero por suerte este año ya empezamos bien, abrimos el año en La Colorada en marzo. Fue muy productivo este año. Fue muy productivo este año. Además conseguimos una chica que es como nuestra representante. Es nuestra manager, Marianela, le mandamos un beso muy grande. Bien, un saludo grande, es importante eso para la banda. Sí, sí, sí. Conciertos, radios, esta radio la consiguió ella. Bien, bien, Marianela. Notas en el diario. Notas en el diario de Avellaneda. ¿Cuándo fue? El viernes salimos en la parte de cultura del diario de Avellaneda. Y la verdad que... Estamos felices. Sí, estamos muy felices con todo lo que nos está pasando. Es importante la prensa de la banda, alguien que haga esa función. Lo digo yo que soy prensa de Mamavirre y de La Chupandinga. digo, es importante porque es una pata que a veces a la banda le queda. El músico es músico, sí, ¿viste? Y claro, a veces estar componiendo, grabando, mirando esto, en la fecha, esto y encima... Aparte de hacer marketing, publicidad, todo es muy, muy tedioso. La verdad que tener a Marianela que nos da una mano es una de las mejores cosas que les pasó a la banda ahora. Y una gran mano nos da. Sí. Bien. Bueno, después me voy a poner en contacto con Marianela para que me pase algunos medios y lugares para... así llevamos a Mamavirra también. Che, bueno, y ahora la gente, ¿tienen fecha próxima? Tenemos fecha el 1 de julio, vamos a estar tocando en Mutar. Ah, mira, Mutar acá en Avellaneda. Acá en Avellaneda. Con La Plaga. Con los chicos de La Plaga. Estuvieron acá haciendo acústico. Gran banda. Sí. Sí, lo dijimos hace un rato, ahí está también posteada la fecha, es una fecha de UMA también en el Roma, que va a estar La Plaga... Para que busco. Espera, es que tocan todos, boludo. Revolver, La Mamavirra. ¿Dónde puse lo de los chicos del Roma? Y no lo posteé en mi Facebook. Esto es un quilombo también. Tengo 3 Facebook. Basta, por Dios. El tema de las redes sociales. Sí, no, pero aparte, viste, yo era. Sin careta era persona y Facebook te lo hace página y claro. Te caga los 7000 amigos que tenías. Y ahora me quedaron 6500 me gusta, pero no es lo mismo en comunicación, claro. Digamos, para hablar con la gente. Va a estar tocando la gente de Jaque, La Plaga y Water Monkeys en el Roma. Este jueves, jueves 16 de junio, 19:30 horas. Ahí está en el Facebook de Sin Careta el evento para sumarse y todo eso. Uh-huh. Che, bueno, y ustedes el primero de junio. Primero de julio. De julio. Perdón, viernes primero Mutar. De julio, Mutar. La puerta se abre a las 22 horas. Abre el concierto La Plaga. Los menores, por favor, con adultos. Está complicado el tema. Está ese, complicado, ¿no? Sí. El sí, otro sí, día sí, me sí, contaba sí. una compañera que fue a ver una banda Capital y casi no dejaban entrar a nadie. Sí, porque está muy complicado todo. Bueno, desde, ahí vamos a... Desde que pasó lo de la Time Warp, que está... Sí, no, está jodido. Sale toda la luz ahora. Ese es el tema. Acá los chicos salieron en una nota de la ciudad de Avellaneda. A ver qué dice. Vamos a chusmear un poco. Así la gente conoce un poco más. A ver qué escribe la prensa local. Lo que sí está mal la fecha de Mutar ahí. Sí. Jodeme. Pero no. 10 de junio. Sí, igual dice 10 de junio, por suerte, en la nota que salió en internet. 10 de julio acá. 10 de julio, perdón. En la nota que salió en internet. En la nota que salió en el diario pusieron bien la fecha, que es el primero. Ah, bueno, bien. M32, una banda local que busca su lugar en el mundo. El primero de julio se presentará en Bar Mutar, en Avenida Mitre al 900, en nuestra ciudad. Nicolás Bianco del Río, voz principal y teclado. Juan Manuel Florín, guitarra principal y segunda voz. Franco De Biagi. De Biagi, bajista. Santiago Volunte, segunda guitarra. Y Marco Salcedo en batería. Son los integrantes de la formación de M32, una banda de rock con origen en Avellaneda, que va ganando espacio y presentaciones. Tratamos de hacer canciones con contenido. Queremos que cuando nos escuchen sientan lo que sentimos cuando las escribimos, que se identifiquen con las letras, que lloren, se rían, se acuerden de algún momento que vivieron o simplemente disfruten de la melodía. Se presentan, M32 es una banda distinta porque nosotros somos distintos y en conjunto somos innovadores, aseguran. Actualmente grabamos con Jonathan Moreno, el guitarrista de All for Love. Bien, banda conocida de metal argentino, nos produce y da consejos de ambiente y musicales. Siempre aprendemos algo con él en el estudio, dicen los jóvenes de M32, quienes ya están preparando su primer videoclip del tema Historias Paralelas. Y el primero de julio a las 22 se presentan junto a La Plaga en Mutar, Avenida Mitre 982. Qué linda notita, ¿eh? Muy linda. Muy bien. Bueno, felicitaciones. Hay que ir. A mí mucho Mutar no me gusta, pero bueno. Vengan igual. Vamos a ir igual. Y mira, los chicos ya tienen una foto de acá en la radio, ¿eh? En el sí, Facebook. Mira qué locura. Con las redes sociales estamos a full. Vamos a compartirla. Bueno, y vamos a compartir también la página de Facebook de los chicos para que le puedan dar me gusta a los oyentes de Sin Careta, sumarse a M32 y estar atento a las fechas, a las presentaciones. Y esas cosas. Salieron muy lindos en la selfie, ¿eh? Gracias. Salieron muy lindos. Bueno, escuchá, ¿les parece que arrancamos con un temita? Dale. ¿Está bien? ¿Sí? Vamos, está Leandro Pérez en los controles, que va a ser el que haga que los chicos se escuchen bien o mal, después te descargas con él. Se mandaba al frente. Y voy, yo ya te estoy dejando... En la página de Sin Careta, en la página de Sin Careta FM, en la página de Vanina Montes, el link para darle me gusta a la página de los chicos y estar ahí atentas a próximas fechas, a las novedades y esas cosas. Así que denle me gusta, porque así te estás enterando de todo. Yo los voy a filmar, chicos, ahora voy a ser camarógrafa también. Esta es la vida del periodista, ¿viste? Que con un solo periodista te hacen hacer de todo, te tenés que afirmar todo, cagarle el trabajo a los compañeros. Estuve esta semana en la universidad, hubo charlas por el Día del Periodista. Mamadera, cada dinosaurio se sentó en esa mesa. Pero bueno, ¿qué va a ser? Hicimos preguntas igual. Todos esos que querían preguntar ahora ya no quieren preguntar más nada, no les importa un choto de nada. Uy, dije choto, no se dice mal. Un amigo me escuchó el programa y me dijo, hacés bien radio, pero decís muchas malas palabras. Y queda feo, no digas malas palabras. Es horario de protección al menor todavía. Sí. Bueno, algunos me comparan con la negra Bernassi, pero no, porque esa la negra es mejor, porque cuando dice chota lo dice re lindo la negra. A mí todavía no me sale eso. Tiene sí, una ya manera voy a de putear muy linda. Sí, sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer, chicos? Vamos a tocar un acústico de una canción llamada Soñar, que el tercer tema de la el banda. El tercer tema que se compuso en la banda. Yo todavía, ninguno, ni Marcos, ni Santi, ni yo éramos miembros cuando los chicos compusieron este tema. Pero bueno, esperemos que les guste. Y nada, vamos. Soñar, algo difícil de explicar, gritar algo sobrenatural, pensar que todo va a cambiar, sigo pensando en esa noche que pasamos los dos, algo difícil de creer, pero la pasamos bien. Saber que estás con él me pone mal, no lo puedo aguantar. Soñar es lo que quiero, si tú estás lejos, pensar que todo va a cambiar. Va a cambiar y esto se está perdiendo con el maldito tiempo. Se está perdiendo con el tiempo. Y tú no estás acá y yo no puedo más. Y solo me queda soñar. Estamos bien o mal, que tú vienes o vas, no lo puedo aguantar. Estar dando vueltas sin parar me pone mal, no lo soporto más. Soñar. Soñar, si estamos bien o mal, que tú vienes o vas, no lo puedo aguantar. Estar dando vueltas sin parar me pone mal, no lo soporto más. Soñar, si estamos bien o mal, que tú vienes o vas, no lo puedo aguantar. Estar dando vueltas sin parar me pone mal, no lo soporto más. ¿Está aplaudiendo la gente? ¿No? Sí, te aplauso, nada. Ah, bien, bien, bien. No sé qué pasó. Arrancó el acústico y se descompaginó todo. Che, se nos vino el micrófono encima. Sí, yo en un momento pensé que lo estabas manejando vos. No. Dije, ah, ¿cuánta tecnología que hay que el micrófono baja? Era por arte de magia, ¿no? Sí. Qué locura. Bueno, perdón, chicos, ¿vio? Estas cosas pasan en Sin Careta nada más. Porque no hay problema. ¿Se haya escuchado bien? Salió re lindo, ¿no? Lea, yo lo escuchaba re bien. Qué buena voz, está bien, hiciste bien. No te escuché cantar a vos, pero sí. Me parece que fue una buena elección. El compañero acá tiene una voz privilegiada, ¿eh? Gracias. Che, escuchá, ¿y en el Pío 12 qué estudiaban en ese momento? Yo estudiaba, estaba en la parte de economía. nada economía. Que ver, ahora estudio medicina. Mirá, y bueno, pero pasan esas cosas. Uno va aprendiendo de todo y te das cuenta lo que te gusta, lo que igual no te gusta. Igual me metí ahí porque iba la mayoría de mis amigos y las materias realmente no eran muy distintas. Claro. Uno tenía psicología y el otro tenía contabilidad. Me quise cortar los huevos por contabilidad, pero después... Ya está. Ya está. Estaba jugado. Estaba con mis amigos ahí, digamos. Sí, a veces uno se anota porque van los amigos y después, viste, es como que te querés matar. ¿Y ustedes, compas? No, yo lo mismo. Iba al pío y iba a la parte de humanidades. O sea, humanidades. El otro curso, digamos. Pero, no, es una gran experiencia del colegio. Hermosa. Y aparte que nazca la banda de todos compañeros del colegio está bueno también. Arrancar tocando en los 15 es fabuloso, aparte. Sí, sí. Hay tantas historias en los 15. Me acuerdo que una vez me confundí el nombre de la quinceañera y... Se llamaba Magalí. Magalí. Y él le dijo Macarena. Sí, sí. Y aparte no fue disimulado como feliz cumple Maca en vez de Maga. No. Fue feliz cumple Macarena. Adelante del micrófono. Adelante del micrófono. Como para no pasar desapercibido. Claro. En un escenario que tenía 4 metros, él, que es grandote, lo ve toda la gente y con el micrófono prendido a todo lo que da. Macarena. Sí, sí, sí. Y de atrás se escucha al primer batero que tenía la banda diciéndome: se llama Magalí, pelotudo. Y yo, bueno, dije: qué extraño apellido que tenés. Pero... No, y aparte quedan en todos los videos, ¿viste? De sí, los 15, sí. Que queda ese registro ahí, sí. También. Y para las quinceañeras no te lo olvidas más. Me tocó la banda, claro. La verdad que bien. Bueno, cuéntenme un poco esto de la grabación. ¿Cuántos temas propios tiene la banda? 10. 10, sí. 10. 10 temas propios, de los cuales grabados tenemos... 1, 2, 3, 4. 4 grabados en un buen formato. Y 3 que son los que están en YouTube, grabados en un formato más o menos. Sí, teníamos 14, 15 años, fue él la primera vez que grabábamos. Sí. Sí, yo tenía una guitarra horrible. Sí. Él hablaba con Z, me mató. Pero ¿y cómo cambiaste eso? Y con mucha práctica, y mi tía es fonoaudióloga, entonces... Se puede, mirá. Se puede, sí. Pero en ese momento... Claro, pero en ese momento era terrible. Si escuchan Soñar, que es la canción que acabamos soñar de tocar... Sí, soñar. Sí, sí, sí. Mirá, los primeros 3 temas de la banda... Para ver que los matamos, se llama Siempre Fue Así, Silencio y Soñar. Claro, te mataron. Y los 3 con Z los cantaba. No, era terrible, terrible. Sí. Están en YouTube, si la gente los quiere escuchar, van a escuchar la versión de 15 años de la banda. Y era todo con Z, estaba Soñar, algo difícil de explicar. Nosotros todo no nos dábamos cuenta, pero el otro día lo escuché de vuelta el tema y comparación claro, de cómo ahora... habla ahora... Me quería matar, dije. Bueno, yo también te quiero mucho. Bueno, han crecido con la banda, ¿no? Hemos crecido, sí. Y han hasta no superado cosas difíciles, porque dejar de sesiar debe ser muy difícil, debe ser es mucho difícil, esfuerzo. Es difícil, todavía me cuesta, porque a veces se me patina la Z. Claro, no es fácil. No es fácil, tenés que estar siempre atento a cómo estás hablando. Claro. A modular bien, a meter bien, va a sonar feo, pero hay que meter bien la lengua en el lugar. Claro, sí. Imagínate que fueron 15 años de costumbre de hablar así. Claro, claro. Claro, sí, no es fácil. Bueno, bien, bien, ¿eh? Una banda que se va como superando con las edades también van creciendo y está bueno esto de conocerse tanto también. Sí, sí, sí, porque ya creo que en la banda más que ya pasó la rama de la amistad, bueno, yo con a Juanma es mi hermano y los otros chicos también. Bueno, pero se conocen desde sí, jardín. Sí, nos conocemos desde chicos, sí, sí, sí. Y aparte, cuando vos conocés a alguien del jardín es porque tu mamá se conoce con la mamá, ¿viste? Porque si no es imposible, vos de chiquitito... Sí. Claro, es como hay una... Nuestras una... madres trabajaban juntas, claro. Y nos mandaban al mismo jardín por eso, entonces es... Chicos, ¿cuántos temas prepararon para el acústico? Los que nos pidan. Ah, bueno. Bueno, vamos a tocar porque, ¿sabés qué pasa? Los pibes son simpáticos, viene la charla bien interesante y se nos fue como 44 minutos de programa y hicimos un tema nada más. Terrible, ¿no? A veces pasa, a veces no con las bandas, ¿viste? Porque a veces hay buena onda, a veces más o menos, a veces qué sé yo, bueno... Pero no, nos hemos llevado bien, me parece. Sí, ¿Están cómodos? Sí. Comodísimos. Después les voy a preguntar por qué M32. Una pregunta re astuta mía, que nadie se las debe haber hecho en la vida. ¿Por qué? A ver, ¿por qué M32? ¿Por qué y después hacemos otro? Juanma, los temas explotan. Claro, porque el M32 hay que contarlo bien para claro, que según el sí. chiste así. M32 es un claro, lanzagranadas. Es un lanzagranadas usado en la Segunda Guerra Mundial y pusimos así, medio egocéntrico esto, ¿no? Pusimos así porque todos nuestros temas explotan. Mentira. Pero es humildes para poner sí, no, sí. En realidad fue Claro. En realidad es la dirección acotada acá en Mitre, del lugar donde era la casa del primer baterista donde empezamos a ensayar. Empezamos el ensayo de la banda. Él vivía en Mitre, 1332. Pasa la dirección total. Ya no vive ahí, así que... Pero hay gente viviendo. Entonces vino un amigo nuestro y nos dijo, che, y busquen algún lugar en común que tengan, esto, y acótenlo, bla, bla, bla. En ese momento estábamos muy enfocados al todo el estilo de música de Blink 182. Sam entonces, 41, claro, todo eso. Estábamos queriendo hacer un nombre que más o menos sea de esa índole. Entonces, con la ayuda de este pibe que nos dijo, acoten alguna cosa que tengan en común todos, algo así, bueno, le dijimos la dirección de ensayamos y quedó M32. Y desde el momento... Sí, nos gustó mucho. Nos gustó, está bueno el nombre, digo yo. Es cortito, fácil de acordarse. Es difícil cuando uno le tiene que poner nombre a algo, ¿no? A cualquier proyecto, a un programa. Yo para Sin Careta caminé días y días pensando el nombre. Claro, porque no es fácil decir, bueno, porque aparte también te encasillás después ahí, ¿no? Ya sí, estás, sí, M32 sí, o M32. Sí, aparte, lo bueno que tiene el nombre M32 es que cada vez que vamos a registrar un tema o cuando fuimos a registrar a la banda como una empresa, cuando fuimos a registrar el logo, la propiedad intelectual, todo, para ir a Sadaic, ya no hay muchas bandas y no hay muchos nombres así. Claro. Entonces ¿no? Siempre está disponible el nombre M32. Sí, que también es un tema, porque una vez que te repensaste el nombre, lo vas a registrar y ya estaba, ¿viste? Sí, no puede. Sí. ¿Cuántas bandas han tenido que cambiar el nombre después de años de imponerlo, aparte? Sí. Así que, bueno, eso es importante. Para los músicos que nos están escuchando, registren los temas, registren el nombre. Sí, sí, es muy importante registrar todo. Después, cuando te vas haciendo más conocido, vas a Sadaic y te registras. Al principio quizás Sadaic no es tan importante. Ya después sí, por un tema de si te hiciste conocidos y tus temas salen en radio, televisión, etcétera, ahí sí para que te paguen. Claro. Por los derechos de autor, etcétera. Pero lo más importante es resguardarse los derechos de los temas cada uno. Sí, sí, sí. Sí, que a veces no le dan mucha bola a las bandas. Claro, es para evitar problemas. Es para evitar problemas, claro, porque vos quizás no sos conocido, pero una banda se hizo conocida con un tema tuyo y ellos lo registraron antes que vos y vos no tenés cómo defenderte de que ese tema era tuyo. Matar. Claro. Bueno, vamos a hacer otro, ¿dale? Dale. Dale, ¿qué hacemos? Vamos a hacer el último tema que se compuso y el último tema que grabamos. Y es el tema que más canta la gente en una versión acústica. Se llama Noche Tranquila. Y nada, se van a dar cuenta de qué habla la canción. Así que no hace falta estirar mucho más la explicación. Yeah. Hoy yo algo extraño pude ver. No sé de dónde venía ni tampoco dónde iba, no me lo pude creer. Hoy lo vi cruzando las vías del tren. Me abdujo de tal manera que no sé si mi cabeza va a poder sostener los pensamientos que están dentro de mí, que van y vienen taladrando mi sentir. Hoy yo algo extraño pude ver, vestido muy elegante con bigotes y hilarantes acercándose a mí. Y sin creerlo algo pude sentir, con la mirada cansada y la cabeza ya volteada, abducido hasta mi fin. Oh, oh, oh, oh, oh, abducido hasta el fin. Oh, oh, oh, oh, oh, no me dejan ni salir. Oh, oh, oh, oh, abducido hasta el fin. Oh, oh, oh, oh, no me dejan ni salir. Y ahí lo vi, esa cosa no era humano, era solo una ilusión de los efectos del alcohol y otra cosa por ahí. Resultó ser mi viejo que venía a buscarme a mí, me estaba esperando en el auto para partir. Oh, oh, oh, oh, oh, abducido hasta el fin. Oh, oh, oh, oh, oh, no me dejan ni salir. Oh, oh, oh, oh, oh, abducido hasta el fin. Y así es como esta historia toma conclusión, volviendo a mi casa alcoholizado y de mal humor, con la mirada cansada y la cabeza ya volteada y vomitando todo el auto de papá. Y me cago a trompadas, y me dio con la tabla, y se sumó mi vieja. Y me cago a trompadas, y me dio con la tabla, y se sumó mi abuela, y me rompieron la cabeza. Qué buen tema, che. Un pequeño desliz ahí en el medio, pero sí, bueno, sí. Bueno, cosas que pasan, cosas en vivo. Que pasan, sí. Si no, la gente no nos va a creer que estamos en vivo. Bueno, esto yo hago todo, ¿viste? Soy y casi que no me venía el operador, estaba del otro lado operando. Claro, ya me había organizado todo, te digo. Bueno, seguimos en Sin Careta, estamos con M32 en vivo, en acústico, un lujo que nos damos en Sin Careta de poder terminar todos los domingos con una banda en vivo, que hasta ahora creo que venimos bien, ¿no? No sé si nos falló algún domingo alguna banda, creo que tuvimos todos los domingos banda. Dos bandas por domingo, séptima temporada de Sin Careta. Bien. Y la verdad que venimos bien. A la gente de las bandas amigas les decimos que hay que despertarse y anotarse para los acústicos, que ya vamos teniendo fechas libres en lo que es junio y julio. Ahora estoy justo buscando la foto esa para poder contarte las fechas. Vamos a ir a una tandita que los chicos se puedan aflojar un poco y después seguimos. Nos queda media hora más de programa, chicos. Ustedes se pueden quedar hasta sí, y media. Sí, ¿no? Sí, ningún problema. Así terminamos bien arriba ahí en acústico. Suena muy linda la banda M32, me gusta. Y tengo ganas de escucharla enchufada también. Así que ahora, antes de irnos a la tanda, vamos a escuchar algo de los chicos, de lo que tienen grabado, de los que quieran que escuchemos, obviamente. Escúchame, te comento. El domingo que viene la Chupandinga en acústico. Domingo previo al feriado va a tocar la Chupandinga en vivo. Después tenemos todo libre. ¿Por qué te reís? El nombre es gracioso, ¿no? La Chupandinga. ¿Nunca escucharon la Chupandinga? No. Se la recomiendo. Está en YouTube, se la recomiendo. Les recomiendo que vayan a verla en vivo. En vivo, porque es para saber la posta, la tenés que ir a ver en vivo a la Chupandinga. Sí. Se arma el ajite ahí. Che, el 23, domingo 23 de junio, todavía no hay banda. Así que si tenés una banda y querés venir acá, como hicieron los chicos de M32... nos mandás un privado, un inbox, y nos decís, che, yo quiero ir con mi banda, me pasás un tema, porque también escuchamos un poco quién viene, tampoco tampoco el libertinaje, y te venís acá. Hace 7 temporadas que nadie paga un mango por el espacio radial, salvo yo. Nadie paga nada, esa es la idea también, un espacio para las bandas donde puedan tocar sin pagar, porque estamos a favor de la ley de la música y entendemos que los chicos laburan, que esto es un trabajo, que les cuesta comprar los instrumentos, grabar, ensayar y todo lo demás. Así que este es un espacio que se abre para todas las bandas amigas y no amigas también, porque hemos tenido algunas que no nos llevamos muy bien. 23 de junio libre. Y todo julio también está libre, todos los domingos de julio. 3, 10, 17, 24 y 31 de julio están libres. Así que las bandas que se vayan despertando un poco, che, y cierren fechas. Ahí las bandas amigas de UMA, no sé qué están esperando para cerrar una fecha. Algunas ya vinieron, otras no, así que esperamos a todos y a todas. Chicos, ¿están cómodos? ¿La están pasando bien? Comodísimos. Muy bien. ¿Qué tema nos recomiendan de los que tiene ahí el amigo operador? Historias paralelas. Próximamente con videoclip. Ah, ese es el que van a hacer el video. Sí. ¿Ya arrancaron? ¿Tienen la idea, la producción, todo? Claro, estamos arrancando la idea todavía, pero esperamos. Pero ya saben que ese va a ser el tema para el primer videoclip. Sí, ese va a ser el tema para el primer videoclip y esperemos que de acá a los próximos meses ya esté el videoclip para verse. Bien, ahí está, y lo, nos pasan, ¿eh? Así lo vemos nosotros. Acá en Sin Careta, lo presentamos. Todo. Es radio, pero no importa, yo te lo voy contando a medida que lo voy. Bueno, vamos a la tanda entonces, vamos a escuchar en Enchufado con todos los integrantes M32 y seguimos con más Sin Careta. Estás en mi corazón, no quieras solo.

No quiero tu piropo, quiero tu respeto. Esas que dicen que no me ofenden, no les creo nada. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos. No quiero tu piropo, quiero tu respeto. Acoso sexual, cualquier comportamiento o imposición de mensajes sexuales que incluyen miradas, bromas o sugerencias de contenido sexual que no son recíprocos ni deseados. Qué lindo culo que tenemos. Tenemos derecho a salir a caminar por la calle tranquila, a vestirnos de cualquier manera, no importa si es de día o de noche. Tenemos derecho a salir tranquilas siempre. ¿Cansado de no encontrar esa remera que te gusta? ¿Harta de ver las mismas imágenes que decoran tu casa y la casa del vecino? No te olvides de Lo Artesanal. Mirá nuestros trabajos terminados en nuestra fanpage. Encontranos como Si Querés Que Sea Yo. Remeras y cuadros pintados a mano. Bandas, eventos y diseños hechos a pedido. Esperamos tu me gusta en Si Querés Que Sea Yo. Sin careta. Careta, con la conducción de Vanina. Música, comentarios, información. Sin careta, por FM La Mosca, 93.5. Para comunicarte con Sin Careta, llama y salí al aire al 5433-3607. Sin careta. Lo mejor, sin careta. Comentarios, opiniones, insultos, halagos, todo a nuestra fanpage Sin Careta. Mensajes y notas de voz al WhatsApp 15 5646 8955. Estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio, una radio distinta. 93.5 MHz. Nada que me quede por decirte, nada. Nada que me quiera hacer ceder. Bueno, seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5. Gracias a toda la gente que está no solo escuchando, sino compartiendo nuestras publicaciones y todo eso, que es lo que ayuda a ir de boca en boca. Brian de La Chimo. Dijimos que íbamos a pasar La Chimo hoy y no pasamos nada. Nos vamos a ir después con un tema de La Chimo. Brian de La Chimo, le mandamos un saludo grande, y a toda la banda La Chimo, que es una banda amiga también, ¿eh? La pasamos muy bien cada vez que vienen, y aparte suena como la puta madre La Chimo. ¿La conocen? No, otra banda que les recomiendo. ¿Eh? La ya tenés, La Chupandinga, La Chimo, bueno, Mamavirra. Mamavirra, qué buen nombre. Esa la conozco. Mamavirra toca el 18 en La Fondita. Los que puedan venir, acérquense, una muy buena banda legendaria de Avellaneda. Está James Brown también dándole me gusta a las cosas. Guillermo Moranga González, gracias Guillermo. Guille Ponce, Susana La Pipi, Joana Laura, Cintia, Marianela Russo, Marianela Russo, por ahí. Nuestro manager Ariel Chino, bueno, toda la gente que está ahí. Viviana Cachagua León, toda la gente que anda por ahí compartiendo. Nadie dice nada, pero le da me gusta, comparten, así que se ve que están ahí. No sé por qué no habla la gente. ¿Por qué no hablás, nena? ¿Por qué no hablás? ¿Por qué no decís algo? ¿Qué estás haciendo en tu casa un domingo a esta hora, escuchando Sin Careta? Y esas cosas. Ah, escucha, tengo que compartir este evento también, que es de dos profesores de los cuales aprendí mucho. Y van a estar haciendo una jornada el miércoles 22 de junio, 20:30 horas, cocina y cerveza artesanal. Esto va a ser en la calle 58, entre 5 y 6, número 512. Entrada 50 pesos, capacidad limitada. En la poesía y en la locura hay un mismo soplo. Vicente Citolema y Matías de Rioja, pulsando por el arte y la salud mental, conversaciones, poesía y música. Así que les recomiendo, Vicente Citolema es un grosso total, escritor, ha sido director de medios donde escribían Rodolfo Wolf y gente, Roberto Ar, y tuve la suerte de tenerlo de profesor, así que fue como una cátedra muy, muy, muy linda. Vicente Citolema y Matías de Rioja también fue profesor y aprendió un montón. Pulsando por el arte y la salud mental, entonces, miércoles 22 de junio, 20:30 horas, cocina y cerveza artesanal, calle 58, entre 5 y 6, número 512. Esto debe ser en La Plata, calculo, ¿no? No sé, no dice la localidad. Pero calle con número uno se va a La Plata, qué sé yo. Bueno, mal ahí, che, profes, pongan la localidad, ¿eh? Hay que estar enseñándole a los profesores. Yo me acuerdo que tuve un quilombo con las direcciones en La Plata para ir a ver. Claro, es a un Paul lío. McCartney buscando la dirección donde me tenían que dar la entrada, me mandaban a la 17 y no sé cuál, y hay dos calles que es la calle 17. ¿Por qué no le pueden poner un nombre a la calle? Y aparte son todas diagonales, ¿viste? Lo que sí... Claro, sí. Es rara. Pero lo que sí te digo una cosa... Es como irte a la costa. Lo que hay es linda gente en La Plata, lindos chicos, sí, todos lindos. Hay unas chicas que están... Son todos lindos, la gente rubias, linda. Morocha. Es una locura, sí, te juro. Anda a La Plata, Juan. Yo fui, tuve que ir a hacer un trámite a La Plata y dije, uy, yo soy muy fea acá, pero eran todos lindos. Parecía que estaba dentro de un videoclip, ¿me entendés? Viste que toda la gente es linda en la propaganda y todo eso. Una cosa de loco, no sé por qué gente tan linda en La Plata. Me vine re contenta porque están todas las universidades allá, sí. Entonces va mucha gente a estudiar. Gente muy linda en La Plata, no sé por qué. Bueno, volvemos. Che, M32, acá en el piso de Sin Careta. Yo quería preguntarte esto de tocar el teclado y cantar. ¿Se complica o es algo que...? Porque en la bata yo sé que es muy complicado el batero que canta, sí, porque es como es un ritmo y otro muy diferente. Y como que, bueno, cuesta. Y calculo que tocar cualquier instrumento y cantar debe ser complicado. Sí, tocar cualquier instrumento y cantar es complicado. El más complicado para hacer ambas es la batería, pero... ¿Te acostumbrás? Claro, te acostumbrás. Ya llega un momento que de tantos años de práctica, si empezaste como nosotros de chico, ya son tantos años que ya ni te das cuenta que cuando cantás y tocas al mismo tiempo y quizás las manos tocan un ritmo y vos estás cantando a otro ritmo diferente. Es una cuestión de práctica. Al principio siempre cuesta y después con el tiempo le vas agarrando la mano. Che, ¿y ensayan cada cuánto? Una semana. Una vez por semana. Una vez por semana, así fija. Fijo, depende de la importancia del show que hagamos. Si no llegamos, hacemos dos veces por semana. Claro. Se ensaya más, ¿no? Cuando se viene fecha. No, perdón, me voy a corregir. No depende de la importancia del show. Depende de la preparación que tengamos nosotros encima. Depende de cuánto tiempo hayamos ensayado, porque todos los shows son importantes. Claro. Depende cómo venían en ese mes. Claro, claro. Por ejemplo, es un ejemplo. Si nosotros tenemos que tocar el mes que viene y los últimos dos meses no estuvimos ensayando porque estábamos grabando o X motivo, y se hacen dos ensayos por semana y quizás la última semana antes de ensayar, tres. Claro. Si no nos da el tema monetario para pagar tres ensayos, nos juntamos en la casa de alguno de nosotros y ensayamos ahí. ¿Quién presta la casa? Vamos variando. El bajista, Santi, a veces la presto yo, Marcos nunca. Porque es complicado, ¿no? Mate, traigo a la banda, vamos a ensayar un rato. Sí, generalmente cuando la casa está sola. La última vez que nos juntamos en una casa, si no me equivoco, fue la mía en Semana Santa, que tenía la casa sola, vinieron los chicos. Más que un ensayo fue una pizza. Sí, claro. Fueron un par de pizzas y tocar, pero aprovechamos y tocamos tema de la banda también. Bien. ¿En los shows hacen cover? Sí. ¿Sí? ¿De qué música? De rock nacional, la gente no... Porque nosotros entendemos que la gente muchas veces es como que de escuchar tantos temas de una banda que no conocen es como que se quedan, bueno, está muy lindo el tema, pero ni lo conozco. Hacete un cover. Hacemos algo que conozca yo. Hacemos temas de Cerati. Una que sepamos todos. Claro. Hacemos de Cerati, hicimos de Serú Girán. Hicimos de Serú, de Cerati. Hemos hecho de La Renga. De La Renga, Soda, Airbag. Los covers nunca son del mismo estilo que toca la banda. Hicimos Hey Jude de los Beatles. Pero eso es un cover que lo hace todo el mundo. Se ha hecho hasta en folclore Hey Jude. Pero... pero sí, siempre se mete un cover. Y lo que estamos tratando de hacer ahora es quizás tocar menos cover y tocar un poco más temas nuestros. Entonces, si hacemos 10 canciones de la banda y tenemos que tocar, en el caso de Mutar, que tenemos que tocar 1:20, 1:15, una hora clavado. Tratamos de hacer por el 5 temas de la banda y 3 covers. Claro, o depende de cuánto tiempo dejemos entre canción y canción, 7 temas de la banda y 3 covers. Así. Está bien, sí, porque sí, hacemos, hay que hacerlo propio. Claro, ¿sí? Claro, hacemos 2 temas de la banda, un cover. No dos se temas, puede un cover. Tocar solo para los borrachos, ¿entendés? Que quieren cover y cover y cover. Uh-huh. Y claro, hay que hacer los temas propios. Uh-huh. Tenemos que hacernos conocidos con algo. Y claro, sí. Claro. No, pero aparte también a veces en el cover es como que uno escucha más la banda, ¿viste? Y cómo suena, porque ahí sí, te das cuenta, claro. Si haces sí, un cover sí, mal. Sí. Como porque es... tu canción, claro, es como decís, tu canción la puede conocer o no la gente, y si no la conoce, te va a decir, ah, qué buena canción. En cambio, cuando es una canción que todo el mundo conoce, en el caso cuando hicimos Seminare, por ejemplo. Qué lindo tema, Es hermoso. Una canción que la conoce hasta el abuelo ahí de 80 años. Se da claro, si de la pifiás, te das cuenta. Claro. Te paran el tema y lo tocan ellos. Sí, sí. Te tiran zapallito, alguna cosa. Escúchame, esto que me pones acá, Leandro, ¿es posta? ¿Es así va a ser Rosa posta del subte o es un emanero? Me muero, boludo. Ah, bueno, la vamos a leer el domingo que viene. Lo del subte Rosa, ¿vieron? Para que no nos violen a las mujeres, nos van a poner en otros vagones. Van a ser ¿serio? Vagones de mujeres. Bien. Sí, para muy que no bien. Nos violen. Así nos cuida el Estado. Nico, que se viste como mujer. Sí, sí, yo que estoy a la noche en Constitución, de cabeza. Tenés que entrar al vagón Rosa. Al vagón Rosa. El otro día me levanto, abro el Facebook y un amigo decía... Todavía no hicieron el Facebook Rosa, tengo que compartir espacio con estas mujeres, decía. La verdad que uno también le tiene que poner un poco de humor a esto, porque si no tiene que salir a prender fuego la Rosada. Ja, ja, ja. Hablando de Rosa, ¿no? Con helicóptero y todo. ¿Cuándo va a pasar eso? Yo ya no aguanto más. Cuando el país se termine de hundir. Yo ya no aguanto más. Estoy esperando levantarme un día y ver en el noticiero, está toda la gente en Plaza de Mayo. Y ahí salir, tomarme el 45 a los pedos, ¿viste? Bueno, perdón, que después a ver si me meten presa. Viste que ahora los periodistas vamos a ir presos por todo. Si decimos lo del blanqueo, vas preso. Llévenme puchos. Por favor, llévenme puchos. Bueno, vamos a hacer otro tema, ¿les parece? Dale. ¿Hacemos un cover? ¿Zona de promesas? Sí, te le encanta. Bueno, dale, zona de promesas. Un cover de Soda Stereo. Te haces el interesante, bien que te gusta. Me encanta Soda Stereo. Te brillaron los ojitos. Me gusta mucho Soda Stereo. Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Al contarle mis plegarias, tarda en llegar y al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Sé bucear en silencio. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Oh, oh, oh, oh, en la zona de promesas. Hermoso, hermoso. Qué lindo tema, ¿eh? Sonó, qué lindo, ¿no? Que como que te relaja, ¿no? Sí, sí. A mí es un tema que me llena. Sí, sí, te lleva como a otro lugar. Sí. Bueno, quedamos todos así, re amor y paz, ¿viste? Claro. Bueno, gracias a toda la gente que está escuchando. Yo les tengo que decir, agradecer a FM La Mosca, que nos deja tener esta libertad de estar todos los domingos casi como en casa, ¿no? Casi como que en el living de casa, acá tomando mate, tranqui. La verdad que la pasamos muy bien y salimos en vivo. Pará, estoy escribiendo cualquier... Estoy hablando y estoy buscando un link y todo junto no se puede en la vida. Así que bueno, ahora sí, voy a hablar de corrido. Muchas gracias a FM La Mosca 93.5, que nos permite todos los domingos salir en vivo de este hermoso estudio llamado Lorena Easy. Los domingos de 18 a 21:30. Esto lo digo para la gente que está escuchando el programa grabado, porque ahora lo grabamos, lo subimos a la web y la gente que no pudo escucharlo en vivo lo puede escuchar. Además, nos retransmite la red Nosotras en el Mundo. O sea, ¿nos escuchás o nos escuchás? Si no nos escuchaste el domingo, nos vas a poder escuchar a través de la red Nosotras en el Mundo los días miércoles. Miércoles a las 17 horas. Salimos de 17 a 20 horas este mismo programa. La gente lo escucha el miércoles de nuevo, para los que no nos escuchó el domingo. www.rednosotrasenelmundo.org. Muchísimas gracias de verdad a la gente de Nosotras en el Mundo que nos permite salir para Argentina, para España y para El Salvador. Así que muchas gracias, porque nos parece re importante el espacio que también nos dan las chicas de la red Nosotras en el Mundo. Es una colectiva de radio por internet construida por múltiples programas de Latinoamérica y Europa para visibilizar las diversas realidades, luchas e intereses de las mujeres y personas del colectivo trans, LGBT, bueno, que es no me sale, LGTBIQ, 24 horas de emisión diaria, donde también podés escuchar transmisiones especiales de encuentro de mujeres, congresos, foros, así como maratones radiofónicas en fechas vinculadas a la agenda de las mujeres y retransmisiones de otras emisoras que dan seguimiento a acontecimientos especiales. Solemos cubrir también esas marchas que no te las muestra ningún noticiero ni salen en ninguna radio y cubrirlas desde la radio abierta con una radio en el espacio donde toda la gente puede opinar y ahí... nos fusionamos varias radios del conurbano, como nos dijeron hoy la gente de la costa, del conurbano y de La Plata y de un montón de lados, y de otros, de Córdoba, Rosario. Así que la verdad que estoy deseando que vuelva, que llegue el Encuentro Nacional de Mujeres para poder, vamos a retransmitir en vivo todo el encuentro desde la radio abierta, que hace varios años que ya viene cubriendo todo el Encuentro Nacional de Mujeres. Eso que no tampoco te lo muestran los medios. Así que ahora vamos a dejar el link de la red Nosotras en el Mundo para que el miércoles a las 5 de la tarde los que quieran puedan sintonizar Red Nosotras en el Mundo y volver a escuchar este Sin Careta. O si vos lo escuchaste y crees que hay un amigo o una amiga que lo debiera escuchar, se lo linkeás el miércoles a las 17 horas, salimos en la red Nosotras en el Mundo. Ahí los va a escuchar gente de El Salvador, de España, ¿eh? Así que, qué bien. A nosotros nos parece que todo suma y el espacio sí, que nos da la red es muy importante. Así que, bueno, gracias a las radios que nos permiten hablar y que nos ser escuchados, ¿no? Porque hablar... Libertad. Bueno, ¿la pasaron bien, chicos? La verdad excelente. Que sí. Vamos a hacer un tema más para despedirnos, si les parece, si puedo, no sé, no quiero abusar. Sí, no puedo. ¿No puedo? ¿Se llama el tema? Sí. ¿O no pueden hacer otro tema? No puedo, se llama el tema. Bueno, escúchame, antes... Bueno, después cuando venimos de No Puedo, me van a contar a ver cómo la pasaron. Sí, hay una pregunta que faltó, que esperaban que le hiciera y no. Viste que uno cuando va a algún lado siempre va flasheando qué le van a preguntar, qué sé yo. Por ahí algo no pregunté y esas cosas. O qué debería preguntar, porque así uno también aprende, ¿no? Por ahí, la verdad que una pedorrada tu entrevista. La próxima vez pregunta otras cosas. Yo aprendo de todo eso. La otra vez me dijeron que para mí esos son piropos. Esos son los verdaderos piropos. Me dijeron, preguntas muy bien. Alguien que escucha mucha radio y muchas radios vinculadas al rock, que a veces, viste, somos muchos los que hacemos programas de rock y a veces las entrevistas son todas las mismas preguntas. Sí, claro, sí. Es más, una tiene que hacer el esfuerzo para no recaer en eso, porque a veces uno va como, viste, claro, en automático. Sí, bueno, sí. Reseña de la banda, los miembros, ¿verdad? Que son cosas que, bueno, hay que preguntar, pero también se puede hablar de otras cosas. Claro. Bueno, a mí me gustó mucho esta nota porque hablamos de otras cosas, no solo de la banda en sí. Bueno, esa es la idea. Así que, bueno, gracias. Ahora igual nos van a contar todo eso, pero vamos con No Puedo, entonces. No Puedo. ¿Para que me transformo en camarógrafa? Me pongo en modo camarógrafa. Bueno, No Puedo. No Puedo. Sin carita. No puedo volar, no puedo salir huyendo, no puedo esperar, no puedo seguir sufriendo. Ya estás muy lejos, no me puedo mover. Mis ojos ya no te ven. Oh, oh, oh. Estás muy lejos. Bravo. Para cubrir todo, después vamos a subir. Yo sé, a las bandas les digo que ya han venido a hacer acústico. Sé que estoy en deuda, que me falta subir un montón de videos, editarlos y todo. Sepan entender que estamos en época de parciales, finales, y me claro. Están revolviendo loca los profesores. Estoy cursando re pocas materias y me está costando tanto. Parece que ya no estaría queriendo más. Me parece el momento de... Bueno, no, voy a seguir hasta el final. Hasta la victoria siempre. Che, chicos, la pasaron bien. Gracias. Excelente. Se valora y se agradece que estén acá un domingo, que con este frío, que hayan... viajado hasta la radio y compartir este espacio con tan buena onda. A ustedes por brindarnos el espacio. Valió la pena. Sí, ¿les gustó? Sí, ¿la pasaron bien? Sí, genial. Bueno, ay, perdón. ¿No hice alguna pregunta que esperaban que hiciera? No sé. No, no, la verdad que nos preguntaste todo. La verdad es que no, a las radios normalmente, quizás las primeras sí, íbamos con el tema de qué nos van a preguntar, preparémonos para no estar desprevenidos, pero ya ahora nos adaptamos ya a lo está, que ¿no? Pero es como que venga lo que sea. Sí, se le saca el miedo, porque a veces vienen, hay bandas que vienen... tuvimos el beneficio de que muchas bandas vinieron a la radio por primera vez en Sin Careta. Hay muchas bandas que la primera vez que vinieron a la radio vinieron acá y vienen con un pánico terrible, viste, como que sí. Y la verdad que bueno, no sé, no he ido mucho a otras radios, pero la radio es muy amena, la radio sí, es un sí. espacio. Yo lo paso muy bien en la radio. Sí, eso es más. Él sí. es panelista en un Perdón, programa. Sí, yo soy panelista en un programa de Radio Génesis Nocturno. Vamos, en Avellaneda. Sí, jueves y viernes en Radio Cítrica a las 10 de la noche. Ya se promociona él. Sí, está muy bien, está muy bien. Le mandamos un saludo a toda la gente de Cítrica. Si en algún momento quieren una periodista feminista, me pueden llamar en la semana del trabajador de prensa y la desocupación extrema que estamos teniendo. Está bueno que los medios zonales empiecen a darle laburo también a la prensa de la zona. Así que ya que está, y aprovecho, la gente de Cítrica, siempre hace falta alguna periodista feminista con perspectiva de género. Así que si se animan, me pagan un sueldito. ¿Sí? podemos hacer algo. Sí, loco, yo también, los músicos quieren tocar sin pagar, yo quiero también que me paguen por hacer radio, ¿entendés? Ustedes tienen derecho a hacer un show y que les paguen, no solo a tocar sin pagar, a cobrar por tocar, porque de hecho es un laburo, uno se prepara para eso, estudia mucho tiempo. Ya no se puede tocar por el pancho y la coca, la verdad. Claro, viste, o por la birra que te den en la noche. Sí, pero porque es un tema, hay que se cubre viático, mover la batería siempre es un problema. Y sí. Y se necesita un transporte, entonces que los músicos... Sacarlo al de la casa, vos no sabés lo... Claro. Grúa, policía, FBI... Pero que los músicos tengan el derecho... Sí. El derecho a cobrar por tocar me parece que es lo mejor que hay. Bueno, y los periodistas también queremos cobrar por trabajar de lo que hacemos, ¿no? Que es el periodismo. Así que, nada, por eso me gusta tanto el rock también y me llevo también con las bandas. Y siempre, desde que empecé a hacer radio, estuvo vinculado a las bandas nacionales porque me parece que sufrimos como un poco las mismas... ¿Viste esto de que te cierran la puerta sin escucharte ni hablar? Claro. Todas esas cosas. Uno tiene... Bueno, que es complicado. Bueno, por eso estamos tan agradecidos a este espacio que nos brinda FM La Mosca, de la radio de Piñeiro, que su lema, y te lo digo a vos, vecino o vecina, es no escuches radio, hacé radio. Así que si querés hacer un programa de radio, acércate a FM La Mosca, 93.5. Y entonces lo escuchamos al compañero. Sí. Además de cantar, lo escuchamos en Cítrica. En Cítrica, en Génesis Nocturno, todos los jueves y viernes de 10 a 11 de la noche. Ahí está. Yo solo estoy los viernes, pero escúchenlo los jueves también porque es muy buen programa conducido por Esteban Chiachio. ¿Y de qué trata el programa? De interés general. Bueno, me pueden invitar un día también a hablar ahí al programa. Más que bienvenida. Perdón, ¿puedo...? Promocionar de vuelta las fechas. Por favor, sí. Primero de julio a las 10 de la noche en el Bar Mutar, Avenida Mitre, al 900, tocando con los chicos de La Plaga. Y el 15 de julio vamos a estar tocando para todo el que quiera venir en el Bar Mala Vida Club en San Telmo, México, al 300. Bien, San Telmo, lindo lugar también para ir a ver bandas. Bueno, ¿y en Facebook dónde los encuentra la gente? En Facebook nos pueden encontrar en nuestra página M32. En Twitter nos pueden encontrar también como M32 Oficial. En Instagram también como M32 Oficial. Y M32 Banda en YouTube. Yo tengo que armar el Instagram de Mamá Birra. Ahora lo voy a hacer. Llego a casa y les armo eso. Che, gracias a toda la gente que nos escuchó. Nos pasamos 5 minutos, perdón. Por ese atrevimiento. Gracias, Leandro, por estar acá en los controles técnicos operando. Pensé que iba a estar re sola, no sabes qué alegría. Se me llenó el pecho cuando me mandaste ese mensaje que decía: me como un pancito y llego y salgo. Dije: uy, qué bueno, viste, una alegría bárbara. Gracias al gallito de la gente por la fiesta de ayer, que la verdad que la pasamos muy bien. Que se repita, loco, no esperemos un año, que se repita antes. Gracias a toda la gente que está en sus casas escuchando Sin Careta, de verdad, gente, no tengo palabras, para la gente que además por ahí salgo y me saludan y me dicen que vos sos Sin Careta y todo eso, me parece que para nosotros que tratamos de dar un mensaje que los medios masivos y hegemónicos intentan callar, es muy importante. y desde esta pobre antena que tenemos acá en Piñeiro y internet que nos lleva al mundo. Muchas gracias a la red Nosotras en el Mundo, gracias FM La Mosca, gracias a todas y a todos. Nos reencontramos el domingo que viene con más Sin Careta. Buena vida, poesía, feminismo, lucha y rock and roll, gente. Hasta el domingo que viene. ¿Nos vamos? ¿Nos podemos ir con algo de la Chimo? Que ya estaba listo, que le prometimos a la Chimo un saludo bien grande a toda la gente de la Chimo. Y las bandas, loco, miren la agenda y ven a ver quién se viene junio. Van a pasar muy bien, vengan. Ahí está, junio, julio, los esperamos para acústicos en la radio. Nos vemos. Chau, Lea. Choque de cinco, a prueba seguro, familia escuela.